Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de una madrugada total, una madrugada con plena intensidad, llena de color, llena de entusiasmo y siempre dispuestos a ofrecer lo mejor de nosotros mismos, con un equipo fantástico que lo hace posible. Sergi de Montfort, en el príncipe del sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, Macarena Yogue, Martín Espósito en la producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Siempre es motivo de alegría que aparezca, que surja una nueva publicación, y en este caso pues mucho más, porque nuestra afición por la historia así nos lo hace pensar. Bueno, pues Historia de Iberia Vieja es una nueva revista mensual, una revista dedicada a la divulgación histórica, y nos complace mucho presentarla para los oyentes de La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio. Hablaremos con su director, José Manuel Conde, y ya veréis qué interesante se nos presenta esta revista de historia, Historia de Iberia Vieja. Conectaremos con el profesor Bacterio, con don Juan Ignacio Cuesta, para darnos una visitita, para hacer un recorrido por Cuenca, esa cuenca milenaria, y además con ciudades romanas de cierto prestigio, Segróviga, vamos a hablar también de Valeria, y algunos abrigos rupestres de máximo interés, con Juan Ignacio Cuesta, nuestro profesor Bacterio. ¿Qué cantará hoy Bacterio? Tendremos información azul y verde, atención, porque hay un grupo de astrónomos catalanes que ha descubierto un nuevo cometa. De él hablaremos esta noche en azul y verde. Y también diremos cosas importantes sobre determinados aspectos científicos, medioambientales, ecológicos, médicos. De todo eso hablaremos en azul y verde con Macarena Yagüe. Expedientes del misterio, hechos insólitos, casos perfectamente documentados, acontecimientos que asombraron al mundo. Hoy el expediente 53 con Bruno Carreñosa. Cine Zona Cero, José Manuel Escribano va a desvelar los intríngulis de El Ojo 2. Si ya El Ojo 1 fue estremecedor, El Ojo 2 no lo es menos. Atención, porque hay mucho susto, mucho misterio, mucho pánico en El Ojo 2. Y además, con niños que son engendrados y alguien se incorpora a ellos. En fin, terror, mucho terror con Escribano. Tendremos Versus, esos enemigos íntimos de la historia. Hoy lo tenemos artístico, el Versus, porque vamos a enfrentar a dos personajes sumamente insólitos, curiosos. Por un lado, Salvador Dalí, el gran genio de Figueras, y por otro, André Breton, el artífice del surrealismo. Bueno, pues con estos dos vamos a ver qué Versus podemos componer. Se prometen emociones. Y por supuesto la sección de Digi Martin con las últimas novedades musicales, conciertos, estrenos, rumores, los más vendidos, saluditos, en fin, con Digi Martin todo es posible, el gran preboste del tecno, el ayatolá del rock and roll. Nuestro correo electrónico es rosa.vientos@ondacero.es y también somos europeos y que también gente sin escrúpulo. Hasta las 4 de la madrugada, atrás en Canarias, no va a faltar variedad, entretenimiento, emoción, divulgación y buena información. Y sobre todo, complicidad. Sanísima complicidad la que nos va a conducir hasta las 4 de la madrugada, atrás en Canarias. ¿Te apuntas? Esto es La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En los kioscos existe un auténtico mare magnum de publicaciones, en revistas, fascículos, dicen que más de 2.000 revistas. Por eso, cuando alguien se pone al frente de un reto de estas características, merece nuestro aplauso, nuestro apoyo y nuestro cariño, nuestro auténtico cariño. Historia de Iberia Vieja, una revista que va a ofrecer estupenda divulgación histórica. El número uno ya está en los kioscos, nos ha encantado a todos y la verdad es que esta revista promete, vamos a disfrutar mucho con ella y con firmas muy, muy cualificadas, con gente abrazada a la historia desde hace mucho tiempo y con José Manuel Conde, que es un loco soñador, que aquí está presentándonos esta revista, que además sale con 100.000 ejemplares de tirada en su número uno. Ya por lo que me cuentan, hay numerosísimos suscriptores. Parece que ha gustado. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Loco, que eres un loco. Gracias. Bueno, con lo que tenemos en los kioscos, ¿verdad? Y ahí estás tú, con Historia de Iberia Vieja. Y parece que ha causado sensación la revista. Sí, afortunadamente ha tenido una recepción muy buena por parte de todos los lectores, ¿no? ¿Esperabas esa cálida acogida? Francamente sí, francamente sí, porque es cierto que hay varias revistas de historia, muy buenas por cierto, pero que había este hueco que ninguna estaba especializada en historia de España, ¿no? Exactamente, porque historia de Iberia Vieja es eso, historia de España, abarcando todas las etapas, José Manuel. Sí, todas las etapas, desde la edad más remota hasta nuestros días, ¿no? Y bueno, pues un auténtico derroche en el primer número. Tenemos incluso hasta trajes de época, llevados a la actualidad. Bueno, muy muy interesante. Es difícil componer una revista, ¿verdad? Intentar abarcar todos los gustos. Sí, es muy difícil además abordar una historia tan rica de como es la nuestra, como es la historia de España, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, la carga de los tres reyes en portada, ¿no? Las Navas de Tolosa. Sí, muy bien contado por un redactor, por Alberto, y pienso que va a gustar muchísimo, tenemos en portada, ¿no? Bueno, y también te has rodeado de firmas muy muy cualificadas, ¿no? Firmas muy muy interesantes, ahí está pues César Vidal, por ejemplo, ¿no? Sí, César Vidal es nuestro asesor histórico, ¿no? Bueno, tenemos muchísimos más, Alicia María Cantón, Esther Van der Hans, Sagrario Fernández Prieto, José Ignacio Lago, en fin, me dejo algunos seguros, tenemos ahí muy buenos colaboradores, sí. Y cuando les ibas llamando, ¿qué decían? Bueno, pues a ver, lo que más te haya llamado la atención de sus comentarios. Juan Antonio, la verdad es que en realidad todo el mundo según les contaba la idea, les gustaba tanto que no he tenido así ningún problema para contar con el apoyo de todo el mundo, ¿no? La verdad es que los lectores habituales de las revistas de historia pues suelen ser muy muy críticos, ¿verdad? Muy muy puntillosos, sí. Quieren siempre el dato minucioso, el dato exacto. Ese es un reto que hay que asumir, ¿no? Sí. Vamos a ver. Un nivel cultural medio alto muy importante, claro, ¿no? Claro, sí. Claro. Pero también es cierto que cuando le conceden el placer, cuando dicen que sí a una revista, ya son fieles para siempre. Sí, también es cierto, ¿no? Eso esperamos, que nos den el beneplácito. Hasta ahora estamos teniendo muchísimas suscripciones, muy buenos comentarios, están llamando a redacción, dándonos ánimo y muchos apoyos, lo cual agradecemos desde aquí a todo el mundo, claro, ¿no? ¿Es tu primera revista? No, HRH, que es una editorial, tenemos otras revistas, pero de tipo de economía, ¿no? Por ejemplo, esta Top Franquicia, que no tiene nada que ver con esto. Esta es una auténtica aventura, Juan Antonio. ¿Esta revista se puede decir que es tu caprichito, es tu sueño? Sí, indudablemente sí. O sea, que te vas a volcar en ella, la vas a mimar, ¿no? Sí, estamos aquí volcándonos. Yo animo a todo el mundo que echen una ojeada a nuestras páginas, porque verdaderamente creo que les vamos a descubrir, en fin, historias increíbles, ¿no? Como, pues no sé, La carga de los tres reyes, La noche triste de Hernán Cortés, que todo el mundo conoce, ¿no? Vamos a tratar la arqueología ibérica, ¿no? En este caso tratamos la falcata, ¿no? El brazo de hierro, ¿no? Que de los íberos, ¿verdad? El tesoro surgido de la lluvia. En fin, yo pienso que a los lectores le puede gustar muchísimo, muchísimo esta revista. Hay incluso un apartado de curiosidades, ¿verdad? Sí, bueno. Sí. Y lo de la moda que antes has comentado, creo que es una auténtica novedad. Cuenta un poco eso, sí, cuéntanos un poco bueno, eso. Bueno, pues esto fue una idea que surgió de una persona de redacción que no es muy aficionada a la historia, siempre, y un día, es una anécdota un poco tonta, ¿no? Porque estaba viendo un cuadro, ¿no?, de una señora vestida con un traje del siglo XVIII y decía que qué fea eran las mujeres del siglo XVIII, ¿verdad? Y entonces nosotros vestimos a una modelo, en este caso se llama Elena, la fotografiamos y, bueno, pues claro, cambio de opinión, tengo que decir, radicalmente, claro, ¿no? O sea, es coger una mujer de hoy en día, del siglo XXI, y bueno, pues darle ese traje, ¿no?, de época y a ver qué sale, ¿no? Así es. ¿Y esto va a ser habitual en la revista? Sí. ¿Vais a hacerlo? Sí. Estamos haciendo un auténtico esfuerzo porque conseguir ropa de otros siglos no es fácil, Juan Antonio, no es fácil, claro, ¿no? Claro, claro. O sea, podéis vestir del siglo XV, del siglo XVI. Va a ser muy curioso eso, ¿eh? Va a gustar esa... Sí, espero que sí. Esa sección. Bueno, pues vamos a ver 116 páginas y sí que se nota que hay un esfuerzo por ofrecer calidad en cuanto a las fotografías, los textos. Se nota que está muy cuidada esta revista. Sí. Te agradezco muchísimo con el cariño que hablas de la revista y invito de verdad nuevamente a todo el mundo que se una a nosotros, ¿no? ¿Te han llamado los colegas? ¿Te han llamado de otras revistas? No. ¿Tenéis celos en este asunto? ¿Hay...? ¿No? Pienso que no, porque además nosotros no hacemos competencia a otras revistas que hablan de historia universal y además tenemos muy buena opinión del resto de la competencia, ¿no? Claro, esa es la diferencia vuestra, ¿no? Que es historia ceñida a España, ¿no? Sí, contamos además pasajes muy buenos. No sé si te ha dado tiempo a leer, por ejemplo, el Balbo, el amigo hispano de Julio César. Sí, ¿no? Lo ha hecho César, sí, sí, sí. El primer hispano que llegó a ser pretor, ¿no? Que además, Garitano. Garitano, eso es. Pues esta persona llegó a ser pretor y cónsul, que es la primera persona no romana que llega a ocupar esta magistratura, ¿no? Fue un gran amigo de Julio César. Sí, y además influyó además en el primer triunvirato romano. En fin, pienso que no quiero desvelar más porque creo que merece la pena, ¿no? Ay, y por cierto, cuando hablas con los especialistas, con los expertos, ¿qué época destacan ellos? ¿O sobre qué época quieren escribir? ¿Qué te cuentan? Bueno, pues hay gusto para todos, ¿no? Yo, por ejemplo, tenemos debilidad por la España prerromana, los antiguos reinos, la Edad Media, ¿no? Las órdenes de caballería, los templarios, también el siglo XVIII es muy interesante, ¿no? Las flotas, los galeones, en fin, tenemos... depende del especialista que cojamos. Tengo dos especialistas que ahora mismo están peleados por escribir Escipión. Sí. Sobre Escipión. Eso ya veremos a ver por dónde sale. Pero como director de la revista, de Historia de Iberia Vieja, pues supongo que estarás también muy pendiente de los gustos, ¿no? De por dónde van las tendencias. Pues ahora mismo, fíjate, se habla muchísimo de templarios, ¿no? Sí. Eso también se va a reflejar en la revista, a ver cómo van las líneas de venta en los libros, lo que pide el público, ¿no? Hombre, naturalmente, claro. El público es el que manda sobre lo que hay que escribir, ¿no? Ya en este número uno sí tocamos algo sobre el ocaso de los templarios, ¿no? Sí. Yo creo que eso va a ser interesante. ¿Y a qué público pensáis dirigir? ¿Qué público piensas tú que va a acercarse a la revista? Bueno, pues mira, sorprendentemente el primer estudio que hemos hecho sobre las primeras suscripciones, ¿no? Sobre las primeras 200 suscripciones ha sido, bueno, pues hay profesores, hay jubilados, hay estudiantes, además de todas partes de España, en fin, ha sido... Yo lo que quiero con la revista, francamente, es un poco seguir el ejemplo de tus libros, ¿no? Que es aficionar a las personas y animar a que se asomen a la historia, que verdaderamente, bueno, pues es apasionante, que se dejen apasionar por las aventuras, por las batallas, por los amoríos, por, en fin, por tantas cosas, ¿no? Que son tan interesantes que pienso que en cuanto se lo expliquemos y hablemos de un modo sencillo y más llano, puede que hagamos aquí muchos más aficionados, ¿no? Es que en la historia se encierra todo, ¿verdad? Sí. Todo lo que nos entretiene, lo que nos emociona, lo que nos impulsa a ser como somos. Y entonces, ya lo dijo Lord Byron, ¿verdad? Que el pasado es el mejor profeta del futuro. Así que, bueno, y ya sabes que también estamos con el asunto eterno de si hay que hablar del siglo XX, si tenemos que ofrecer artículos del siglo XX, revisar ciertas historias también. Sí, nosotros nos hemos atrevido, ¿no? Porque pienso que hay que hablar del siglo XX, que también es nuestra historia, y supongo que te referirás al tema de la guerra civil, que siempre es peliagudo, a ver cómo cuentas y qué dices, ¿no? Intentaremos... ¿Cómo lo enfocas? Bueno, nosotros intentamos, no, ya lo digo en la editorial, es decir, pienso que la historia no la debemos retorcer, ¿no? Hasta que salga, digamos, hasta que la historia diga lo que yo quiero que diga, ¿no? La historia fue la que fue, intentaremos contarlo con la máxima objetividad, ¿verdad? Y tú, como director de Historia de Iberia Vieja, ¿cuál es tu periodo histórico favorito? Ah, pero romano, sin duda. ¿Pero romano siempre? Sí, sí. O sea, tú eres íbero, claro. Sí, romano. A ver, me parece poco conocido. Y pienso que a los lectores ahí vamos a hacer un esfuerzo tremendo para mostrarles todos aquellos pueblos, ¿no? Los ilergetes, los turdetanos, los turmódigos, los betones, arevacus, bacios, en fin, aquellas batallas impresionantes que hubo, ¿no? El otro día estaba hablando con una persona sobre Numancia, ¿no? Un experto, y me decía la cantidad de romanos que murieron en Numancia, ¿no? No sé si murieron 5 legiones de romanos para conquistar Numancia a lo largo de los 20 años de asedio. Sí. Fíjate tú que para que para conquistar la Galia, no sé si murió solamente media legión, ¿no? A mí me pasa una barbaridad hablar de muertos, pero fíjate lo que fue conquistar Hispania, ¿verdad? Pacificar Hispania, como ellos decían. Numancia, aquella ciudad de Arevacos con poco más de 8.000 habitantes, sí. Fue el Vietnam de Roma. Yo siempre lo digo, aquello fue tremendo, 20 años de resistencia, ultranza, derrotas humillantes para Roma. En los muros de esa ciudad se estrellaron las mejores legiones de la República y llegó a constituir una crisis de gobierno. O sea, había que tomar Numancia a toda costa porque el prestigio de Roma estaba en juego, ¿no? Creo que palidecían cuando a los generales cuando les decían que los destinaban a Numancia, ¿no? Claro. Es que era el pozo negro. Ir a Hispania a combatir para cualquier joven romano era una especie de maldición. O sea, es que no querían venir porque sabían que era muerte segura. Claro. Y bueno, sí, Numancia fue tremendo. Fíjate también el frente de los cántabros, casi más de 400 kilómetros, ¿no? De así frente. Así es. O la guerra de los lusitanos. En fin, es que vamos a hablar muchísimo sobre toda la Celtiberia, sobre todo la época esta prerromana, ¿no? Sí. En el frente de Cantabria, Octavio Augusto tuvo que emplear 8 legiones, porque no había manera con estos tipos como Corocota, ¿verdad? Que la verdad es que dieron lo mejor de sí. Pero tú eres de Córdoba, sí. José Manuel. Sí. Claro, algo habrá que hacer, ¿no? Con la Córdoba califal, ¿no? Sí, naturalmente. También vamos a tocar este tema. Estamos ya en ello, además. Estamos ahí haciendo un tema, pienso que muy bonito. Qué hermosa es Córdoba, ¿eh? Sí. Y qué interesante. Qué historia más... la capital del mundo fue durante siglos, ¿no? Sí. Y la más cultural. Sí. Y la más cultural. Para fastidiarme me decía... Fíjate, porque claro, en las Navas de Tolosa, ¿no? Cuando... El que pierde las Navas de Tolosa, ¿no? En la batalla es Al-Nasir, que era el hijo de Almanzor, ¿no? Fíjate, Almanzor en Sagrajas, la paliza que nos dio, ¿no? Y luego como su hijo, yo doy mucha importancia a esto, porque como este hijo, digamos, estropeó y tiró todo lo que su padre conquistó, ¿no? Bueno, la verdad es que la historia, si no lo demanda, y los descendientes a veces no cumplen con lo que les dejan. Bueno, pues, por cierto, de Córdoba, ¿cuál es tu rincón favorito? ¿La judería, a lo mejor? Sí, pienso que sí. Es imprescindible, ¿verdad? Bueno, sí. Y dentro de poco tengo que ir yo a la mezquita, a estar allí en un asunto. Así que te daré recuerdos. Recuerdos. Muy bien, José Manuel Conde, director de la revista Historia de Iberia Vieja. Te deseo lo mejor. Ya estáis preparando, supongo, el número 2. Sí, ya está casi acabado. A ver, adelántanos algo. ¿Tienes algún dato ya? Sí, bueno. La portada, a ver. La portada prefiero decírtela, ¿no? Ah, bueno. Porque va a ser especial, ¿no? Pero vamos a tocar, por ejemplo, la ruta que hacemos cada mes en clave de historia, ¿no? Vamos a ir a Llariz, ¿no? Que es una ciudad con bastante historia también, ¿verdad? Vamos a volver a tocar una nueva batalla, vamos a sorprender con las costumbres antiguas. Vamos a hablar sobre los mitos en esta ocasión, sobre la silla de Felipe II, que además estuvisteis tocando vosotros, ¿no? Si verdaderamente era... Un altar de sacrificios, ¿no? Esto es, sí, ¿no? Bueno, pienso que Alicia Cantoro tiene un enfoque bastante correcto sobre este tema, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, ahí está, Historia de Iberia Vieja, presentada para los oyentes de La Rosa de los Vientos, de Onda Cero, 3 euros, 116 páginas, perfectamente cuidadas, y con la mano maestra de José Manuel Conde, que eso siempre es una garantía. Pues un abrazo tremendo, José Manuel, te deseo lo mejor. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. El Pozo de Aram, con Anabela, una portuguesa fantástica, y Carlos Núñez, mágico total, dentro del doble CD de La Rosa de los Vientos. Y ahora nos ocupamos de un descubrimiento astronómico, y se ha producido aquí en España. El Grupo de Astronomía de Mataró, en Barcelona, asegura haber descubierto un nuevo cometa gracias a un prodigioso telescopio que adquirieron recientemente. Siempre se recibe con alegría el avistamiento de estos pequeños y frágiles cuerpos celestes compuestos de granos y gases congelados que les aportan ese aspecto nebuloso. El nuevo cometa, al que se ha bautizado con el nombre de Catalina, es de periodo corto, lo que significa que emplea poco tiempo en dar una vuelta alrededor del Sol. Por suerte para todos, los astrónomos han podido confirmar que Catalina pasará muy cerca de la Tierra, haciendo visible su huella. Según confirmó la semana pasada el organismo internacional Minor Planet Center, encargado de coordinar una serie de observatorios astronómicos de todo el mundo, el cometa en cuestión no se había descubierto anteriormente. Bueno, pues una noticia excelente. Felicidades a este grupo de astrónomos en Mataró, con un potente telescopio. Ya tenemos nuevo cometa. Habemus cometa. Se llama Catalina. Y ahora nos fijamos en el Magreb. Allí también tenemos hallazgo, pues, de importancia, de muchísima importancia. Pues sí, porque un grupo de paleontólogos ha asegurado que existían asentamientos en el Magreb desde hace más de 2 millones de años, tras haber estado excavando en diversos yacimientos situados en una franja costera a la derecha de la desembocadura del río Chelif, a unos 300 kilómetros de Argel. Durante los trabajos iniciales de los arqueólogos, que se han efectuado en la primera mitad del pasado mes de mayo, se han hallado conjuntos de herramientas de la Edad de Piedra. Este descubrimiento permitiría reconstruir el origen y la evolución de la población prehistórica en el norte del Magreb, y sucesivas campañas podrían sacar a la luz vestigios de esta presencia aún más antiguos. Estos resultados vendrían así a confirmar la hipótesis de que el poblamiento del sur de Europa pudo haberse producido desde el norte de África, frente a los que defienden que Europa fue poblada por homínidos procedentes del continente asiático. Bueno, pues las dos versiones son estimables. Lo que ocurre es que la cercanía de África, a tan solo 14 kilómetros, pues invita a pensar que esa población europea pues proviene de aquellos colonos, de aquellos nómadas llegados desde África. Bueno, estos poblados, estos vestigios datan de hace 2 millones de años. 2 millones de años, algo más de 2 millones de años. Pues ahí estaban, en el Magreb, hace 2 millones de años y ya, pues, dando guerra, ¿eh? Ya dando guerra desde entonces, creando historia. 2 millones de años, estas poblaciones del Magreb. Ahí empezó ya la inmigración. Sí. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego conectamos con el profesor Bacterio, con su laboratorio. Juan Ignacio Cuesta nos invita a pasear por la provincia de Cuenca. Vamos a visitar ciudades romanas, como Valeria, por ejemplo, muy poco conocida, pero muy bien conservada. También algunos abrigos rupestres. Cuenca tiene mucha, mucha historia que ofrecer, y con Juan Ignacio Cuesta la vamos a descubrir. ¿Qué canciones nos ofrecerá hoy? Bueno, también Expedientes del Misterio, el capítulo 53, con Bruno Carreñosa, nuestro Cine Zona Cero, con José Manuel Escribano, y el Digi Martín, con sus canciones, sus músicas, sus novedades, sus estrenos, y todas las sorpresas que te podamos ofrecer hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Es en tu programa favorito, es en La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En esta hora vamos a tener contenidos tan sugerentes como, por ejemplo, esos versus, esos enemigos íntimos de la historia. Hoy tenemos André Breton versus Salvador Dalí, el surrealismo en solfa, nada más y nada menos. ¿Cómo discutieron estos dos? A lo que llegaron, lo que se llegó a decir, fue tremendo. Esto ocurrió en 1934. Vamos a recordar esa historia. Entre el médico, que era André Breton, era médico, y el genial artista de Figueras, Salvador Dalí. Bueno, pues esto en cuanto a los versos, pero tendremos un expediente del misterio tremendo. El OVNI de Año Nuevo, aconteció en Burgos, y fue en 1975. Lo contará en el capítulo 53 Bruno Cardeñosa. En cuanto a película del cine Zona Cero, El Ojo 2. Terrible. Incluso un poco asquerosita. Mucho miedo, mucho pánico, con José Manuel Escribano. Pues todo esto, y ahora, por supuesto, Juan Ignacio Cuesta. Tiene gota, tiene un destornillador clavado en el ojo, tiene mil achaques, pero todos muy propios de un elfo como es él. Más de mil años le contemplan. Culmen de sabiduría es el profesor Bacterio, conectando con su laboratorio muy cercano al Escorial, sitio que conoce en profundidad. Y autor de un libro que nos ha gustado, Las Cruzadas, en ediciones Nautilus, lo podéis encontrar. No para de firmar, ¿eh? No para de firmar en la Feria del Libro de Madrid. Este hombre es un cúmulo de saber. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches. Muy buenas noches. Lo tuyo ya es tremendo, ¿eh? Bueno. Eres ya ahora mismo Felipe II. Ah, oh, no. No. Hay grandes diferencias. Hay diferencias, ¿no? Todos nos dicen, a ver cuándo le cambiéis el teléfono a Juan Ignacio Cuesta. ¿Pero qué pasa? ¿Suena tan mal? Si es que no es que suene mal el teléfono, es que suenas mal tú. O sea, es que es el problema. Yo procuro sonar bien. Es que a estas horas de la madrugada, Juan Ignacio, no sé. Bueno, ¿cómo ha ido la firma en la Feria del Libro? Bien, bien. O sea, y además, muchísimos de los oyentes que ahora mismo están conectados han pedido a que les firmara un libro. Y eso me hace particularmente feliz, porque eso quiere decir que tenemos a nuestros oyentes por ahí interesados en lo que hacemos, ¿no? Y qué bien, ¿verdad?, cuando te sientes querido, ¿a que sí? Pues sí, la verdad es que sí. Uh-huh. Bueno, pues nada, ahí están las cruzadas. Y hoy vamos a invitar a nuestros amigos a visitar Cuenca, que es un lugar muy recomendable. Un poquito olvidado a lo mejor, ¿verdad? Un poco despoblado, pero no exento de auténticas maravillas, como por ejemplo sus abrigos rupestres, sus ciudades romanas. Tiene muchas cosas que ofrecer Cuenca. Pues sí, francamente es una provincia poco conocida. Y aprovecho para saludar a mis paisanos de Quintanar del Rey, que es un magnífico pueblo, muy próspero, ¿verdad? Efectivamente, el pueblo de mi suegra. Hombre, con el champiñón y todo ahí. Efectivamente. Y el pueblo de mi padre. Con Villanueva de la Jara. Sí, señor. Bueno, pues en Cuenca encontramos un sitio que tú pues descubriste casi por casualidad, ¿no? Bueno, prácticamente todos los sitios de Cuenca los he descubierto por casualidad, porque realmente el único que yo conocía con auténtica, con conocimiento de causa para que hablemos aquí, es Segóbriga. Claro. Pero había otras ciudades romanas prácticamente desconocidas, que andaban por ahí por su geografía escondidas, de alguna manera, ¿no? Y fui descubriéndolas poco a poco. Por ejemplo, Valeria. Valeria, me la topé así, después de pasar por el desfiladero que se llama el la Hoz de los Gritos, ascendiendo por un monte extraño y cortado a pico, donde se ven halcones y cosas parecidas, aparece la ciudad romana de Valeria, con un ninfeo extraordinario, magnífico, y una colección de bases de columnas como he visto pocas veces, ¿no? ¿Es grande? No es muy grande, es pequeñita y tal, pero... Casi una villa, ¿no? Un conjunto de... Sí, pero está ahí situada de tal manera que es que prácticamente es inexpugnable, porque forma parte de un promontorio que está a caballo entre el río y un valle muy profundo, muy profundo. Entonces, desde ahí se domina prácticamente toda la región, y queda, es bellísima en todo su conjunto, y está muy bien conservada, cosa que realmente sorprende. A mí lo que más me llamó la atención es que yo no tenía ni idea de que existía algo así, ¿no? Uh-huh. ¿Y tiene muchos visitantes o no? Pues no lo sé, porque no le pregunté a la vigilante que estaba allí de la Junta de Castilla León, de Castilla-La Mancha, pero en el ratito que estuve sí entraron por lo menos 5 o 6 grupos de personas, sí. 5 o 6 grupos de personas. Bueno, pues qué bien, ¿no?, que se vaya dando a conocer este patrimonio cultural que está ahí. La verdad es que es sorprendente, porque jamás había yo pensado que existía un sitio como ese. Y mucha columna. Sí, sí. Bueno, se han conservado las ruinas romanas, son evidentes, los aljibes, el ninfeo, una serie de caminos, y luego está toda la parte medieval que se ha construido sobre ella, ¿no? Pues ya sabes que la mayoría de las veces hay una serie de edificaciones que fueron construidas en el siglo XII. Un castillo, en fin, una ermita. O sea, realmente es un sitio muy bonito. Aprovechando, ¿no?, los restos como cantera, ¿no? Claro, evidentemente, o sea, la reutilización del material ya sabes que es una constante en la arqueología, ¿no? Claro, efectivamente, antes hablábamos de Segóbriga, que es como el referente romano de Cuenca, ¿no? Sí, bueno, claro, pero es que Segóbriga es de una magnificencia que no se da en muchísimas partes. Ten en cuenta que en Segóbriga tenemos un anfiteatro es tremendo aquello, ¿no? Bueno, eso nos habla de la importancia que tenía la zona para los romanos, ¿verdad? Sí, bueno, porque era la zona de paso, indudablemente, ¿no? ¿Pero tú te quedas con Segóbriga o te quedas con Valeria después de haberla descubierto? Valeria es muy bonita, pero lo de Segóbriga es verdaderamente importante porque, claro, date cuenta que ahí tenemos lo que es una ciudad absolutamente consolidada, no tanto como Mérida, pero casi, casi. Hombre, sí, claro, es yo creo que en otro nivel, ¿verdad? Pero la verdad es que muy muy visitable. La existencia de esa zona civil, de esa zona civil que se puede detectar por todas partes, que están diseminadas por ahí por los campos, con un anfiteatro absolutamente magnífico, con una acústica que todavía la conserva. Bueno, pues haría que necesario, pues quizá una intervención decidida. Para conservar todos esos restos de una manera un poquito más, ¿cómo diría yo?, digna. Ya podían aprender algunos arquitectos, ¿verdad?, sobre la acústica romana. Efectivamente. Eso que te podía situar en cualquier punto de... Bueno, la acústica romana no deja de ser la acústica que descubrieron los griegos. De todas maneras, los romanos la llevaron hasta el límite sublime. Sí, sí, la acústica, entonces, digamos, del mundo clásico, del mundo greco-romano. Y claro, ponerte en cualquier punto del anfiteatro y poder escuchar con absoluta nitidez, ¿verdad?, a los actores, eso es digno de mérito, ¿verdad?, si estamos pensando en edificaciones de hace 2000 años. Hombre, sí, pero bueno, hace 2000 años había mucha ciencia. Los ingenieros civiles romanos eran de todo menos tontos. De hecho, nosotros somos sus discípulos, ¿no? Claro, fueron los que nos enseñaron urbanismo. Pues sí, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí. Sobre todo en la construcción de carreteras y acueductos y un montón de cosas pues que tenemos ahí todavía y que parece que es que no queremos verlos. Sí, sí, sí. No olvidemos que un buen porcentaje, un gran porcentaje de las ciudades de hoy en día fueron levantamientos originales romanos. Tenemos Córdoba, Segovia, pues, en fin, un etcétera tan largo que había, en fin, habría mucho que hablar. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pero también hay, vamos a ir más allá en el tiempo, porque en Cuenca encontramos muestras rupestres excepcionales, ¿no? Sí, bueno, pero antes de irnos tan antiguo, también nos podemos dar un paseo por Arcábica. Ah, también. Desconocida absolutamente para prácticamente todo el mundo. En Cañaveruelas. Nos encontramos con una ciudad romana perfectamente diseñada, con aljibes, con paseos, con un suforo y con una estatuaria y una serie de capiteles de tipo corintio absolutamente magníficos en un entorno natural que verdaderamente sorprende, porque la belleza que se observa desde la colina donde se enclava Arcábica es absolutamente impresionante. Es como si uno estuviera en un fiordo noruego. Ya sé que no es la misma imagen que se dio en tiempos de los romanos, porque entonces no existía el patrón de Buendía. Era simplemente el río Guadiela. Pero bueno, esa imagen que se ve, sobre todo los atardeceres, con esos pequeños promontorios rocosos que se introducen dentro del agua del que es el actual pantano de Buendía, da la sensación de como si estuviéramos realmente en un país nórdico, ¿no? Y eso está ahí, al ladito. Fíjate si está tan al ladito que justo a 500 metros de Arcábica se explosionó una furgoneta de estas que venía con explosivos lenta no hace mucho tiempo. Así es. Bueno, ya que estamos en el pantano de Buendía, pues llegamos a la hipótesis visigoda de Recópolis. ¿Pudo estar en Buendía? No podemos decir pudo. O sea, las universidades Complutense y Autónoma han reconocido oficialmente que todas esas piedras que hemos encontrado por allí son de la Recópolis auténtica. Entonces, Zorita de los Canes. Salita de los Canes es el lugar donde está la Recópolis oficial, pero un poquito más arriba, río, remontando el río, nos encontramos con un montón de acúmulos de piedras que ya en el siglo XV aparecen como Recópolis. Y que realmente son la vieja ciudad de Recópolis. Ahí estamos trabajando en ello y quizá haya sorpresas en no mucho tiempo si podemos conseguir que la Junta de Castilla-La Mancha se implique un poquito en la recuperación de todos estos restos. Bueno, pues ya llevamos tres ciudades romanas. Sí, tres ciudades romanas de Cuenca, sí. De paso, el apuntito visigodo sobre Recópolis. Tú fíjate... Bueno, pero eso ha sido de pasada, ¿no? Pero tú fíjate que qué nudo esencial, ¿verdad?, para las comunicaciones de la península. ¿Cómo se fijaban los antiguos en aquella zona, ¿no? Como el río Tajo, indudablemente. Claro. Pero bueno, decimos romanos, decimos visigodos, pero ahora sí, vamos al mundo antiquísimo y nos encontramos con las muestras rupestres, los abrigos... Nos metemos en los vericuetos internos, en algo que está alejado de todo, camino de Cuenca y camino de Teruel, que como todo el mundo sabe es como del más allá, ¿no? Y justo a la mitad de camino nos encontramos con uno de los sitios más sorprendentes que existen en España, que es los abrigos rupestres de Villar del Humo. Villar del Humo, sí. Efectivamente. Esto parece alejado de todo. O sea, cuando penetras en aquel monte, tienes la sensación como si estuvieras entrando en Tassili o en cualquier sitio así, porque realmente las formaciones de areniscas rojas, como castillos, tremendos castillos, castillos oníricos prácticamente, es uno capaz de darse cuenta que realmente fueron unos abrigos utilizados por la humanidad en tiempos muy remotos para dejar allí su impronta. Empiezas a andar por allí, empiezas a subir y a bajar por el pinar y entonces te das cuenta que de repente aparece una verja y detrás de esa verja hay una auténtica maravilla. Unas pinturas rupestres de cerca de 20.000 años donde aparecen ciervos, aparecen jabalíes y aparecen sobre todo signos extrañísimos que hacen... No podríamos interpretarlos realmente con claridad, digamos lo que digamos, porque realmente son figuras esquemáticas extrañas. ¿Pensaron los chamanes? ¿O simplemente los cazadores que las hicieron? Pues mira, no lo sabemos. O sea, pinturas de hace unos 20.000 años, supongo que es un recinto protegido, ¿no? Sí, bueno, ya te digo que han puesto ahí algunas rejas, la selva de la Pasiega, por ejemplo, o lo que llaman los abrigos de Villar de Humo 1, Villar de Humo 2, bueno, están ahí como testigos mudos de un tiempo en el que los hombres anduvieron por aquellos cerros haciendo de las suyas y practicando sus creencias sobre la roca. Muchas veces me preguntan los amigos del programa sobre estos lugares que tú recomiendas o de los que hablas y me dicen, pero bueno, ¿son de fácil acceso? ¿Se llega bien? ¿Están bien indicados? En este caso concreto, no. No. O sea, se llega a Villar del Humo y hay una serie de indicaciones que dicen pinturas rupestres y además se habla incluso de algunos montes allí bastante concretos, pero tienes que meterte cerca de 16 kilómetros de monte por una carretera absolutamente inhóspita, pero inhóspita, o sea, que tienes que cruzar incluso vadear un arroyo para poder llegar hasta allí, y luego una vez que llegas al último sitio donde puedes dejar el coche, requiere un gran esfuerzo porque tienes que andar bajo un sol de justicia recorriendo todas aquellas escarpas. Pero sí hay lagartijas, muchas. Hay lagartijas. Sí. Bueno, por eso entretiene mucho el camino, O sea, tú vas andando por un camino de estos, pedregal de estos, y te ves una lagartija y, oye, siempre es un confidente. Exactamente. Contar todas sus cuidas. Pero vamos, que sí, que es complicado y bueno, pues por eso no mucha gente conoce estos lugares. No. La verdad es que Villar del Humo está lejos de todo. Está cerca de Cuenca, pero como ya Cuenca ya está lejos de todo, pues entonces Villar del Humo está lejos de todo, pero centuplicado. Bueno, pero muchas veces esta lejanía también te da unos lugares naturales fantásticos, ¿no? Claro, además intocados. Claro. Que eso es lo verdaderamente importante. La verdad es que el conjunto rupestre de Villar del Humo no solamente es bello porque tenga los restos de la habitación de los chamanes de hace 20.000 años. Es que, sinceramente, las areniscas rojas son muy sugerentes porque forman allí una especie de conjunto extraño que es, no sé, como si hubiera sido hecho por alguien, ¿no? Sí, como sí, si sí. Era una inteligencia que lo fuera y que lo hubiera modelado, ¿no? Vamos, que te imaginas allí a los ancestros, ¿verdad? Evolucionando y haciendo su vida y te emociona, ¿no? Pues sí, emociona mucho. La verdad es que despierta en ti un cariño y sobre todo el reconocimiento de que esto es una saga que a lo largo del tiempo empezó ya la edad del, incluso antes de la edad del bronce, ¿no? Claro. Y yo es que, claro, visito estos lugares, Juan Ignacio, y yo me imagino a Raquel Welch, ¿verdad?, en aquellas películas. Sí, bueno, hace un millón de años. Hace un millón de años. No, hace un millón de años era otra puerca, ¿no? Qué maravilla, Raquel Welch, ¿eh? Eso sí que era una troglodita, ¿no? Sí, con el taparrabos ese de tigre que llevaba. Eso sí que está, ¿eh? Vaya cuerpo. Ha venido, sí, era muy bajita la pobre. Bueno, pero ha visitado España para un homenaje que le han dado en el Festival de Cortometrajes de Almería. Y bueno, pues sigue conservando su encanto. Tiene 64 años, pero está bien. Además, 64 ya. 64. Dios, y de orígenes hispanos, que su padre era boliviano. Bueno, ¿no? Sí, oye... ¿Tú sabías eso, que su padre era boliviano? Bueno, no lo sabía, pero tú sabes perfectamente que muchísimas actrices del mundo de Hollywood y tal tienen su origen en España. La misma Rita Moreno, o por ejemplo... Rita Hayworth. Margarita Cansino. Efectivamente. Claro, la verdad es que Raquel Welch pega muy bien en una cueva de estas con su vestidito. Bueno, ahora las Penélope Cruz y tal ya no tienen que llevarse el ánimo. Ya, nada, hombre, ahora yo a Penélope la verdad es que no la veo en una película de trogloditas, ¿eh? Oye, ¿podría darse? ¿Sí? ¿Por qué no? No sé. ¿Nicole Kidman sí, ves? No sé, yo ya me han pillado. Sí. Bueno, pues que muy siempre bien. Hay que invitar a visitar Cuenca. Bueno, pero Cuenca... no solamente tiene estos monumentos romanos y prehistóricos que estamos hablando. La propia ciudad de Cuenca es absolutamente magnífica. Su catedral... Sí, señor. ...es única. Sí, señor. Es única. Es una catedral de inspiración anglo-normanda que no tiene parangón en España. O sea, es única absolutamente. Exacto. Hay que tomar un risolí, ¿verdad? El resolí, hay que tomarlo. Entra bien cuando hace cuentas de inviernos. Tú cuando subes esas cuestas te tomas un resolí después y parece que es otra cosa, hombre. Ya Cuenca está muy bien y por supuesto esas casas, ¿verdad? Originales, únicas, donde todavía se puede degustar sí. Un buen plato en alguna de ellas. Sí, por supuesto que sí. Uh-huh. Y luego además no olvidemos nunca uno de los lugares fascinantes que existen en Cuenca y que hay que ir a ver. La ciudad encantada. Tenemos que ir a la ciudad encantada, tenemos que ir a Río Cuervo. Sí. Y tenemos que ir a la ciudad de Albarracín y al propio Albarracín. Sí, sí. Albarracín, una de las ciudades más bellas de toda España y muy poco conocida. Cuenca, Teruel, todo este tramo, la verdad es que no deja de sorprendernos. También entristece un poco ver cómo se van despoblando los pueblecillos, ¿verdad? Bueno, es cierto, pero también es cierto que hay una parte de Cuenca muy próspera, que es la parte que está, la que hablamos, de Quintanar del Rey y Llanera de la Jara, que están pegando a La Roda y a Albacete. Albacete y a toda esta zona y tal, donde el descubrimiento de las cuevas del Champiñón fue un impulso... un impulso para toda la economía de la zona. Sí, pero bastante notable. La capital Cuenca creo que está en torno a los 40.000 habitantes. Sí, no, bueno, es una provincia pequeñita. Sí, sí, pero es que te vas a Guadalajara y también la demografía está absolutamente a la baja, ¿no? Claro. Hombre, ahora se han ido muchos madrileños a vivir a Guadalajara. Sí, bueno, pero eso sí, son madrileños. O sea, eso no aporta gente a la población de Guadalajara. Uh-huh. Sino simplemente es que van allí a dormir. Uh-huh. O a vivir, exactamente. Sí, sí. Pero no se desarrollan y no se mueven por la provincia. Exactamente igual que sucede en Cuenca, vamos. Sí. Bueno, y luego algún día tendremos que ir a Ciudad Real. Bueno, Ciudad Real nos espera también ahí con un montón de misterios y un montón de cosas, porque ahí tenemos la parte fundamental de la Ruta del Quijote. Exacto, exacto. Y Villanueva de los Infantes. Villanueva de los Infantes, Campo de Criptana. Ese lugar de la Mancha de cuyo nombre no se quería acordar Cervantes, según los expertos, Villanueva de los Infantes. Bien, bueno, es posible que sea así. Y Albacete, hay que hacer un poco de Albacete, ¿no? Bueno, Albacete es una provincia fascinante también, que sí, por la que siempre pasamos deprisa porque vamos camino a Alicante, pero que tiene muchísimas cosas que ver. Bueno, pero es que, claro, dices Albacete. Bueno, pues sí, señor, uno de los grandes centros íberos de España. Efectivamente. Claro, claro. Con una de las estatuas absolutamente más fascinantes de toda la historia y de la arqueología, que es la Bicha de Balazote. La Bicha de Balazote. Hay una réplica en el Altozano, frente al consistorio albaceteño, sí, frente al ayuntamiento, ahí en el Altozano, y todos los niños albaceteños hemos pasado por el lomo de la Bicha, ¿eh? Claro, indudablemente, porque es como una diosa tutelar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. La verdad es que sí, tiene cosas interesantes que contar Albacete. Bueno, pues ahí está Castilla-La Mancha, siempre una de las olvidadas, siempre a la cola de todo, pero no olvidemos que es importantísima Castilla-La Mancha para nuestra historia patria. Y hoy hemos descubierto un pedacito de esa Castilla-La Mancha en Cuenca, gracias a Juan Ignacio Cuesta. Bueno, has estado espléndido, ¿eh, Juan Ignacio? Bueno, esto hay que rematarlo bien, ya sabes. Pues como siempre. Lo que pasa es que ¿de dónde saco yo un canto chamánico de hace 20.000 años para ilustrar la cuestión? Bueno, pues tú empieza a dejarte llevar por las emociones, billar del humo, 20.000 años, abrigos rupestres, bueno, chamanes. Vamos a viajar hasta Mali. Ciervos rojos, Mali, por ejemplo. O sea, lo primero que te sale es Mali. Un canto dogón. Con los dogones. Efectivamente. Bueno, bueno, pues que los dioses de Sirio te protejan. A esto me faltaría pues unos tamborcillos. Unos tamborcillos, sí, sí. Sí, sí. Hoy has estado en plan africano. Sí, nos hemos dado un paseíto, pero simplemente porque realmente los africanos, cuando subieron hacia el norte, pasaron por la provincia de Cuenca y de alguna manera esos viejos chamanes de hace 20.000 años dejaron allí algo en sus piedras. Mira lo que hemos hoy contado en Azul y Verde, que se han descubierto algunos yacimientos de hace 2 millones de años en el Magreb, asentamientos humanos. Sin duda ninguna. Claro. Yo no tengo la menor duda de todo eso. Bueno, pues en La Rosa de los Vientos, yo creo que la única canción que se ha compuesto en idioma dogón la ha cantado aquí Juan Ignacio Cuesta. No, bueno, esto forma parte, esto es una recopilación. Del cantar épico dogonés, ¿no? No, vamos a ver, esto fue una cinta que trajo Jesús Callejo cuando estuvo por ahí. Sí, sí, sí. Y tampoco es exacto, yo he intentado imitarlo lo más posible. Pero evidentemente mis carencias en cuanto a chamán, o sea, me falta el color tostado y un montón de cosas, pero bueno, lo he intentado. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué significa Nujún, Nujún? Por curiosidad. No lo sé, es lo que fonéticamente yo escucho. ¿Lo que... No tengo la letra. Un abrazo tremendo, Juan Ignacio. Muy buenas noches. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Le comunico que está usted embarazada. El primer mes. El tercer mes. Así podríamos seguir hasta 9, ¿eh? Por lo menos hasta 9, sí, señor. Muy buenas noches, señor Escribano. Buenas noches, Juan Antonio. Estoy estremecido. Yo estoy muerto de miedo. Hombre, estoy... Francamente. De ella, tú. Pues anda que tú. Sí, sí. Así se llama, el ojo 2. Pues se tendría que llamar el embarazo insólito. Uy, uy, uy, uy, esto es tremendo, ¿eh? Esta es la nueva película del terror de Hong Kong, este sí, que sí, nos sí. llega. El ojo 2, Yang Yi. 2, se dice en hongkonés. Yang Yi 2. Bueno, el 2 la verdad es que me lo he inventado. Igual lo sí, dicen de otra manera. Seguramente. La han dirigido los hermanos Pang. Eso sí. Que se llaman Danny y Óxido. También tiene narices, ¿eh? Danny y Óxido. Sí, Oxide, ¿verdad? Pero sí. Es óxido. Óxido. ¿Para qué nos vamos a engañar? Los protagonistas son Eugenia Yuan, que por mi madre que se llama Eugenia, no me lo explico, pero se llama Eugenia. Eugenia Yuan. Yuan. Ki Su y Jedas Porfoldi. Anda. Y el guión es de Jojo Yuetsun Ui. Ui, no sé si es el apellido o es una exclamación. ¿Puede usted repetir? Porque seguramente nos van a preguntar los oyentes. Jojo Yuetsun Ui. Muy bien, muchas gracias. Este es el guionista. Bueno, es la segunda parte del Ojo 1. Del Ojo 1. Como es natural. Claro. Más o menos la cosa, ¿no? La protagonista de ahora, pues es una chica que está muy desesperada. Si nos preguntan, ¿cuál debo ver en primer lugar? Pues el 1. El 1. El Ojo 1. Siempre, en primer lugar, el Ojo 1 y luego el Ojo otro. Para tener un poquito de todo. Pero no, para tener una visión bipolar. Pues sí. La chica esta está la pobre muy mal porque tiene problemas de amores, ¿no? Ya sabe que uno sufre mucho con estas cosas. Mm. Tiene tremenda depresión, chico, como diría Alexi Valde, ¿no? Mm. Bueno, se mete en el Corte Inglés de allí y se pone morada a comprar, pero ni así se le pasa, que dicen que es una receta infalible. Y entonces se va al hotel y decide comerse todas las pastillas que encuentra, no sin antes pedir que la despierten a las 8 como sea. Se ve que no se quiere morir de verdad. Lo malo es que ahora, también como en el Ojo 1, día 1, empieza a ver figuras tristísimas, así como en blanco y negro, que son los muertos. Los muertos estos son muy particulares porque resulta que están haciendo cola para en cuanto van a hacer un bebito, se meten por el agujerillo y aprovechan para volver a la vida. Dice usted. Yo había leído algo sobre la reencarnación, pues, pero era distinto. Debe ser que hay diferentes teorías, ¿no? Sí. Bueno, aquí la cosa funciona que da miedo, desde luego, y de verdad que da miedo ver el muertecito hecho así como una especie de humo, ¿no? Que se va metiendo entre los muslos de la parturienta. Hay un caso encima en un ascensor, ya saben que a los orientales esto de los ascensores le da pavor, y la prota pues ve unos pelajos ahí que van aparecen por lo alto, y otro detalle clásico también de este cine, y van bajando, y detrás de los pelos aparece el muerto, y zas, que se cuela por semejante sitio, ¿no? Yo, estos muertos, a mí me parece que tiene que ser que no se come un rosco en la vida, ¿no? Porque vamos, tenerse que morir para mojar ya es triste, sí, la sí, cosa. Sí. Pero esto es de mucho susto y pánico, ¿no? Pero mucho. Claro, ¿no? Claro. La pobre, claro, además la protagonista, es que no dejan de pasarle desgracias. Hasta la quieren violar, la quieren matar, en fin, lo pasa muy mal, ¿no? Y entonces además descubre que está embarazada, como acabamos de oír. Y claro, no veas qué susto. Ahora a ver cómo se lo cuento al papá, a ver qué clase de difunto se quiere quedar con mi niño. Porque claro, ella se da cuenta de lo que está pasando en la vida, ¿no? No sabe qué hacer, está cada vez más desesperada y ya, claro, en el tramo final la película se lleva hasta un extremo casi del puro gore. Hay una secuencia o dos verdaderamente inenarrables, pero siempre es verdad que con una factura brillantísima, llena de movimientos de cámara y de encuadres prodigiosos, con una iluminación, una fotografía muy bonita, en fin, bueno, una cosa que una vez estuvo de moda. Y ahora resulta que en esta película la verdad es que no tiene ninguna justificación, tanto movimiento y tanto encuadre caprichoso. Es decir, la película es una envoltura lujosa sin nada dentro, y te asustas porque no tienes más remedio, claro, pero no hay ni la menor novedad. Dicen estos señores que son unos poetas, pues yo creo que va a ser eso. Que va a ser eso, sí, sí, sí. De todas formas, en Hong Kong alguna vez sale una peliculilla maja, ¿eh? Sí, incluso esta primera parte de el ojo. La chica, sí, que era otra, ¿no? Pero que, bueno, pues le pasaba eso, ¿no? Que a raíz de una operación y tal empezaba a ver los muertos. Bueno, pues tenía cierto intríngulis, ¿no? Había una niñita por ahí. Lo de los ascensores, los pelos largos estos que caen desde lo alto, y los niños es una cosa que a los orientales en el género de terror lo utilizan profusamente, y la verdad es que da bastante miedo, ¿no? Porque los niños paliditos estos con esta carita, y en fin, de repente abren la boca y suena un rugido ahí, bueno, pues en fin, era un poquito más original. Esta segunda es simplemente aprovechar un poco el tirón y convocar a los aficionados, a los fans irredentos, ¿no? Otra cosa. Bueno, pero los que no vieron el ojo 1 pueden ver el ojo 2. Hombre, pues pueden verla, por lo menos les resultará un poquito más original. Y ya digo, pues con tanto efecto y con tanta cosita, esto de los muertos al final tiene gracia. Incluso hay que decir que el final, como es natural, es un final abierto y deja la posibilidad de que pasen muchas más cosas. Entonces, pues bueno, eso siempre tiene su pequeño interés. Digo, pues vamos a ver el ojo 2, no vaya a ser que luego llegue el ojo 3 y nos pille desprevenido. Exactamente. O el ojo T, por ejemplo. ¿Quiere usted un ojito de cordero, que es muy rico? ¿Y cómo va esto? Esto todo así, según va. Bueno, venga, me lo llevo y me lo tomo de camino. ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo mismo. Porque usted siempre, de verdad. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Expedientes del Misterio, capítulo 53. El OVNI, que surcó los cielos españoles en enero de 1975. Un caso clásico, muy bien documentado, y que va a narrar a la perfección nuestro querido Bruno Cardeñosa, en enero de 1975, hace ya más de 30 años. ...7 y 5 de la mañana del 1 de enero de 1975... Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra, Burgos. Cuatro soldados han llegado tarde al toque de Diana. Están desencajados, algo muy extraño les ha pasado. Sin apenas poder celebrar el fin de año, se subieron al Mini 850 de uno de ellos. Todo fue normal hasta que se encontraban a 14 kilómetros de su destino. Circulaban exactamente a la altura de la localidad burgalesa de Quintana Ortuño. Lo que les sucedió lo narrarían con todo lujo de detalles en cuanto llegaron al cuartel. Sobraban pruebas para demostrar que no faltaban a la verdad. 8 días después, la Capitanía General de la Sexta Región Militar emitía una nota que fue publicada por toda la prensa española sin excepción. Muy pocas veces el ejército confirmaba oficialmente una cosa así. Aquella nota aseguraba lo siguiente. Cuando se encontraban a 14 kilómetros, los soldados vieron una nave con forma de tronco de cono muy achatado, que aterrizaba o quedaba suspendida a muy pocos metros de altura. Según aquella misma información oficial, otros 3 objetos similares aparecieron en la escena junto al primero. Para entonces, cuando se dio a conocer oficialmente la información, ya había comenzado una investigación oficial sobre cuyos extremos nada se supo hasta el año 1993. Casi 2 décadas después, el insólito expediente dejó de ser secreto, pero solo en parte. La investigación del caso que nos ocupa presenta 3 frentes. El primero de ellos, el oficial. El entonces llamado Ministerio del Aire nombró un juez instructor para investigar el suceso. Entrevistó a los testigos, analizó el terreno en donde se había producido el suceso y buscó una posible explicación. Por otra parte, investigadores catalanes del Centro de Estudios Interplanetarios también intentaron realizar pesquisas en la época. Finalmente, en 1995, los investigadores españoles tratamos de reconstruir el episodio en función de la información desclasificada. C-5

Qué maravillosa canción de los Mecano, ¿verdad? Un genio, Salvador Dalí. En una ocasión, Salvador Dalí estaba en una aduana aeroportuaria y el aduanero le preguntó, ¿algo valioso que declarar? Dalí le miró con esos ojillos delirantes y exclamó, ¡todo yo! En su estancia en Estados Unidos firmaba los cheques cuando echaba gasolina en su coche y los firmaba sabiendas que nadie osaría cobrar jamás un cheque firmado por Salvador Dalí. Era más valioso el autógrafo que la gasolina que había echado en el coche. Fantástico, maravilloso Salvador Dalí. Hacen falta genios como él en este siglo XXI. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego Digi Martin, el preboste del tecno, el ayatolá del rock and roll, el Dalai Lama del pop, el duque del ritmo, estará con todos vosotros para ofrecernos las últimas novedades musicales, lo que más se vende, lo que más se rumorea, lo que más se escucha y sus cositas. Digi Martin, en pleno crecimiento. Vuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, la gente sin escrúpulo y los europeos. Somos europeos y que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, como siempre, aquí está el universo de la Rosa de los Vientos. ¿A qué os apetece estar un ratito más con nosotros? La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Bueno, nuestro querido presidente ZP está sobrado, ¿eh? Está sobrado, ya se apuesta con quien quiera, que bueno, que el paro va a bajar, claro que va a bajar, ya lo sabe él. Dice, no lo sé el dato, no lo sé, pero ya lo sabe él que mañana se va a dar un dato espectacular en cuanto a la bajada del paro en este país y en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social. Pero bueno, desde que ganó el Barça, desde que ganó el equipo del régimen, la verdad es que está desatado. Yo no sé, este hombre está evolucionando de una manera, bueno, interesante, cuando menos interesante. Bien, pues seguiremos aquí en La Rosa de los Vientos, escuchando todo lo que nos quieran contar los políticos en nuestros boletines informativos, pero también ofreciendo cosas interesantes, como por ejemplo Digi Martin, que está también sobrado, ¿eh? Yo a Digi Martin le noto en un crecimiento personal, ya con su capítulo 16, como Benedicto, así que vamos a ver qué nos puede contar hoy en su sección ya famosa, esa la que llamamos Digi Martin. Todo el mundo le reclama, todo el mundo le busca, cualquier grupo en este país manda su CD pensando, por favor, Digi, pónmelo, pónmelo, habla de mí, hazme famoso, lánzame al universo de los queridos. Hombre, por Dios, claro que sí, es el preboste del tecno, es el Dalai Lama del pop, es el ayatola del rock and roll, es el duque del ritmo, él es Digi Martin. Buenas, buenas. Uy. Ya, que no se preocupen, si nos envían los CDs y no entran en la lista de hoy porque estuviera cerrada. Sí. No se preocupen, la semana que viene habrá más. O sea, tú bueno, eso espero, ¿eh? Te comprometes a ir echando un cable, ¿verdad? Venga, hombre, claro. Hombre, por supuesto. Por ejemplo, si te envía un CD, sí, Gaby. Pues, Gaby o Rosana o Bruce Springsteen. Podemos estudiarlo, darle unos minutitos. El otro día me llamaba Bruce Springsteen diciendo, sí. ¿Tú crees que él...? Digo, sí, hombre, sí, no te preocupes, que yo le digo que te ponga el disco. Bueno, claro. Sí, lo escucho un ratito y... Me llamaron luego los, ¿sí?, los Oasis, sí. Y me dijeron, oye, Laila, ¿tú le podrías decir a Martín? Digo, sí, bueno, sí, bueno. No, Martín, bueno, fíjate ahora que han ganado con Wonderwall. Me llamó Depeche Mode también, me llamaron los integrantes de Depeche Mode. Sí, sí. Pero no iba a ver si es necesario. ¿Qué opinará, no? Claro, darle el nuevo trabajo, a ver si ellos. Bueno, en fin. Sí, sí, yo lo entiendo, pero bueno. O sea, tú no puedes estar a todas, Martín. No, es verdad. Entonces agradezco, por tanto, tu labor intermediario. Me llamó Nick, por cierto, para agradecerte. Hombre, Filippo. Que te acordaras. Filippo, un abrazo, Filippo. Ahora hay un italiano también que me gusta bastante. Le tendremos que pinchar por aquí, ¿eh? Uy, no digas el nombre que enseguida le catapultas. No. De momento no. Tranquilos. O sea, Martín es decir un nombre, y son 50.000 vendidos, 50.000 CDs vendidos. Bueno, no te digo el número uno de esta semana. ¿No? No, no te lo digo, no. Bueno. Porque ya no son 50.000, son 100.000. ¿Ya son 100.000? Sí. Temo, no, ¿eh? Temo. Lo... Bueno. Es que cada vez que dices, pues sí, tal, me gusta, me parece que me gusta, 50.000 vendidos. Plop. Sí, sí. Bueno, pues, inicia. Comenzamos. Buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Primero, venga, por delante, 12 temas. En esta ocasión nos esperan entre novedades y trabajos que se encuentran en la lista AFIBE de los más vendidos en nuestro país. Hoy tenemos que comenzar, como no, recordando que el pasado 30 de mayo se cumplieron 10 años de la muerte de un gran artista. Quizá una manera triste de comenzar, pero nunca más lejos de la realidad, como diría el gran músico y compositor Antonio Flores, arriba los corazones. Tengo que reconocer que Cosas Mías, el álbum del que hemos extraído este tema, es uno de mis preferidos y me ha resultado harto complicado el tener que escoger una canción. Claro, bueno. un millón de discos vendidos, Antonio Flores, ¿eh? Sí, así es. Le dieron el disco a su hija Alba. A su hija Alba. Un millón de discos vendidos, qué lástima, qué gran pérdida. Años, leyenda de un artista, así se llama el doble CD más DVD que recuerda 52 temas, actuaciones en directo y rarezas del hijo de la faraona y el pescailla. La soledad me quema, como me talla. Comenzó en 1980 y en 15 años solo publicó 4 álbumes. Antonio, 1980, Al caer el sol, 1981, Gran Vía, 1988 y Cosas mías, en 1994. Pero ahí no se quedaba su faceta creativa, puesto que además de con sus hermanas Rosario y Lolita, trabajó codo con artistas como Joaquín Sabina, Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Barón Rojo, en aquel tema tan solo rock and roll. Por cierto, muchos de ellos publicaron para Antonio Flores Cosas tuyas en 2002. Fantástico, Antonio Flores. Qué bien suena. Pues vamos a continuar y vamos a hacerlo con más novedades. Hombre. Bruce. Ha sido mentarlo y... Ahí está. Recién salidito de ese concierto que ha dado en Barcelona. 8.170 personas. Correcto, 8.170 seguidores en un concierto que ha durado 2 horas y media, más o menos. Les pidió silencio en catalán. Se colocó tras el piano y se lanzó a interpretar My Beautiful Reward, un tema incluido en Lucky Town, disco que le supuso un definitivo lanzamiento en 1992. Bueno, yo recuerdo aquel concierto mítico, legendario, al que tuve la fortuna de asistir, pues era el año 1988, en el Vicente Calderón. Allí estábamos todos, bueno, 4 horas de concierto, bueno, tremendo. Ahora viene presentando en formato acústico Devil and Dust. En esta ocasión en Barcelona hubo hasta 4 bises. A sus 55 años estamos escuchando el que es nuevo y segundo single ya de un álbum que entró directamente al número 1 de las listas en países como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania. En España, Devils and Dust, entró en el 2 de la lista de la primera semana, en la primera semana de su publicación, con un disco de oro de salida. El viernes estará actuando en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, donde las 7.137 entradas puestas a la venta por vía telefónica se agotaron en tan solo 7 horas. Y continuamos con más novedades. Raúl. Ayúdame a vivir. Anda. Vuelve por Dios a mí. Todo lo que tengo en la vida. Este chico era administrativo. Y mira, ha triunfado. Desde Vitoria, Raúl Fuentes Cuenca. Regresa junto a mí. Quien se hiciera famoso en 2000 con aquel Sueño su boca. ¿Te acuerdas? Hace tanto que sueño su boca, que en la vida... Sí. Lo que pasa es que luego tuvo un pequeño frenazo, a lo mejor... Sí, rajoncillo. Tanto té, ¿verdad? Que sonaban todos igual. Pues ahora en 2005 se presenta con esto. Han pasado 2 años desde su último disco, que Raúl vuelve con un cuarto trabajo. Ya no es ayer. ¿Ya no es ayer? Una especie de ruptura, ¿no? Ya o sea, es hoy. Es hoy. Y si me apuras, ya casi mañana. Mañana. Bueno, un disco repleto de baladas. Sí. Que rompen con el artista de éxitos veraniegos, sí, acaba con esa, ¿no?, faceta de artista de éxitos veraniegos. Sí. Atrás bien. Quedan, por tanto, pues Aquel sueño en su boca, al que le seguirían álbumes como Haciendo trampas en 2001 o As de corazones. Es un artista que tiene incluso enciclopedia propia, ¿no? Sacó la enciclopedia de Raúl. De Raúl. No confundir con Raúl Blanco. No. No, no, no. Ah, canta bien, ¿eh? Dicen que Raúl desea que se le reconozca esa fructífera evolución hacia la madurez. Y es que el chaval ya va por los 30, ¿eh? Nació el 9 de febrero, el 9 de febrero de 1975. Sí. 1975, que fue el año del boom demográfico en nuestro país, con más de 700.000 nacimientos. Uno de ellos, Raúl. Para grabar este disco, que por cierto se hizo en Los Ángeles, bueno, se ha rodeado de gente como Vinnie Colaiuta, batería de Sting, ¿ah?, o Nathan East, bajista habitual de Eric Clapton. Anda. Como estamos hoy. Además de la participación de la Orquesta Sinfónica de Bratislava. Y se han ido todos a Los Ángeles, ¿no? Todos, todos. Ingleses, eslovacos, todos allí en Los Ángeles. A Los Ángeles. El álbum se pondrá a la venta el próximo 13 de junio. De momento nos quedamos con el single adelanto Lloro por ti. Y hablando de llorar, a más de uno le cayó una lagrimita el pasado sábado cuando el viento hizo de las suyas en el festival. Fumanchu se quedaba a medias, ¿eh? Y artistas como Incubus, System of a Down y Prodigy tuvieron que esperar casi 4 horas hasta que se pudieron reanudar las actuaciones. ¿Estos son Fumanchu? No, son New Order. Ah, por eso. No, no, pero vamos, primero con Festimat, porque, entre tanto, en esas 4 horas, los desalmados no tuvieron otra ocurrencia que apedrear, destrozar material de promoción del festival. Incluso algún rosaventero sufrió también de lo lindo entre apretujones y codazos. Vaya, vaya, bueno. Bueno, pues esta no fue nada más que una cara de la moneda, ahora sí, puesto que donde no hubo ningún problema fue en el festival Primavera Sound. Celebrado en el recinto del Forum, luego logró atraer a 44.000 personas a lo largo de los 3 días en los que se celebró. Entre las actuaciones, Iggy and the Stooges y ellos, los británicos New Order, a quienes escuchamos con Crafty. 25 años de historia en New Order. Primero fue Joy Division, falleció su cantante, y los New Order, bueno, pues toda una maravilla, un gran vestigio de una época dorada. Tuvieron unas pequeñas diferencias cuando fueron a sacar el primer single, porque ellos no apostaban por Crafty, ¿no? ¿Ah, no? No, pero bueno, al final la compañía discográfica les convenció. Sí. Le dijo, venga, Crafty, y ellos dijeron, bueno, qué va, diablos. Va, 25 años, va. Claro. Hablando de festivales y de artistas británicos, nos aproximamos ya a la lista de sencillos más vendidos en España, porque en el 15 nos encontramos con el dúo Rowlands y Ed Simmons, de Chemical Brothers, que están presentes este año en el cartel del Sonar 2005. Escuchamos Believe, incluido en Push the Button, quinto trabajo para The Chemical Brothers, una de las parejas más famosas de la música electrónica, con ventas superiores a los 8 millones de discos. Estos eran los que te comentaba la semana pasada, que tienen un videoclip un tanto extraño, sí, que trabaja en una, bueno, una empresa de coches, yo creo que es. Sí. Y entonces se obsesiona con tanto con el trabajo que al final le persigue la máquina. Allá donde va, dobla la esquina y ve una máquina. Va al metro y encuentra una máquina. Es apasionante el videoclip. Bueno, si un poco Fritz, extraño. Si Fritz Lang, el director de Metrópolis, estuviera vivo en este siglo XXI y rodara una película, sin duda alguna utilizaría la música de The Chemical Brothers. Músicos abstractos, como se definieron a sí mismos recientemente, y que participarán entre las más de 150 actuaciones musicales previstas en la 12ª edición del Sonar 2005. Barcelona será el epicentro de 3 días de actuaciones y de un centenar de actividades que darán comienzo el próximo 16 de junio. No sé yo si llegaré al 16 de junio después de presentar al siguiente médico. Sí, he dicho médico. Anda, se encuentra entre los 10 sencillos más vendidos. Como André Breton era médico. Sí, pues se encuentra entre los 10 sencillos más vendidos en nuestro país. ¿Ah? Él es... el médico. ¡Médico! ¿Eh? ¿Qué tú quieres, mami? A mí me lo quitó el palmado, tengo dinero. ¿Quiere un chupa chupa? Uy, ¿te ha dicho? ¿Te quiere un chupa chupa? Sí. Reinier Casamayor Griñán. ¿Esto qué es? El médico ha saltado a la fama desde la Sierra Maestra, cuna de la Revolución Cubana, pero alternando bueno. Su carrera de medicina con su faceta como cantante y compositor de reggaetón. El Che Guevara, también médico, como tú sabes, y que también estuvo en la Sierra Maestra, yo creo que se ha removido en su sepulcro. Chupa Chupa. Aquí está, sí, el médico que ha llegado al décimo puesto, con esta canción Chupa Chupa como parte del álbum Cubatón. Cubatón. El reggaetón a lo cubano. Esto sí. Es reggaetón. El reggaetón. El reggaetón es la moda ahora, ¿no? Sí, dicen que es una variante entre Ragamuffin y Dancehall, bueno, Ricky. Una variante entre Ragamuffin y Dancehall. Ragamuffin y Dancehall. Esto es originario de Panamá, Puerto Rico, 1980, 81. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero mira, ahora pega con papa, con Dada Yankee, ¿no? Daddy Yankee, Daddy Yankee. Don Omar y bueno, sí, en fin. Sí. Intento seguirte, Martín, pero... El médico y el chupa-chupa, ¿no? 29 años, nacido y residente en la ciudad de Santiago de Cuba. Se inició en el mundo de la música hace 10 años y se ha revelado como uno de los más populares intérpretes del reggaetón en la isla. Parece que le pasa algo, ¿no? Ya, sí, sí. Que le da un tembleque las piernas cuando habla. Sí. Bueno, pues que se lo haga mirar, por un colega. Sí, que se lo haga mirar él, porque nosotros podemos mirarle a él como baila, incluso aprender, ¿eh? Ah, en que este también baila y todo. Te enseñan el bailecito. Muy bien, el baile del chupa-chupa, el baile, ¿no? Del chupa-chupa. Bueno. Correcto. Bueno. Macarena y yo hemos estado ahí intentando darle un poquito. Sí. Bueno, en fin. ¿Dónde están aquellos tiempos de la lambada? Oh, la lambada. Bueno. Eso sí que era baile sensual, ¿verdad? Claro. Bueno, menudos movimientos de trasero. Claro. Pues casi como los que es capaz de conseguir la number one de la lista de ventas. Y luego, claro, se queja porque los hombres dice que solo le quieren mirar las posaderas. ¿Otra? ¿Esta que la Jenny y Lowe? Shakira. Ah, Shakira. Y Alejandro Sanz, claro. Ha quedado muy erótico el vídeo, ¿eh? Sí. Menudo eso comentan, de pecho. ¿Eh? Tiki. Y el caso es que es un poco de mujer despechada. A través de la ventana ve cómo él está poniendo los cuernos con otra chica. Es ella también, ¿no? Oye, pero qué bien baila el... La lanza del vientre, ¿eh? Bueno, pues claro. Y dice que los hombres solo se fijan en esa parte del cuerpo. Bueno, pues la cinturita y las posaderas. Pues lo que muestra, oye. Y se queja, de verdad. Oye. Sorprendentes declaraciones, ¿sí? Sin duda, sí. Bueno, además se suman a datos también sorprendentes, ¿sí? O más, porque hemos sabido hace poquito que Shakira se gasta en peluquería la nada desdeñable cifra de $12,000 mensuales. ¿Cuánto? Sí. $12,000 mensuales. Eso supera lo de David Beckham, ¿eh? Supera lo de David Beckham. Sí. Si supiéramos lo que gastan en algunos artistas. Ya. Justin Timberlake, que el otro día vi un reportaje. Eso era impresionante. Las mansiones que tenía, bueno, para su padre. Sí. La furgoneta que tenía con solarium dentro. ¿Una furgoneta con solarium dentro? Sí. ¿Y cómo puede tener una furgoneta un solarium dentro? Pues no lo sé. Es un autocar especial. Ah, bueno. ¿Eh? O sea, que se abre el techo y tomas el sol, ¿no? Sí, por los lados. Bueno, pues Shakira, es muy guapa Shakira, ¿eh? Vayamos al grano, con la colombiana. Junto a Alejandro Sanz sitúan el sencillo La Tortura en lo más alto de las listas de ventas. Bueno. Es la canción elegida por los oyentes. ¿Cómo esperemos que Madrid sea la ciudad elegida para celebrar los Juegos Olímpicos de 2012? Sí. ¿Cuántos años tiene Shakira? Pues, no... Veintitantos debe tener, ¿no? A lo mejor. Sí, 26, 27. 26, 27, sí, una cosa así. Pues estará aquí en Madrid, ha estado recientemente promocionando el disco, pero el próximo 5 de junio estará interpretando tres temas con la Puerta de Alcalá en Madrid como escenario de lujo. Muy bien. Un día más tarde aparecerá Fijación Oral, el nuevo álbum que, atención a la noticia, ya es triple platino antes de salir al mercado. ¿Pero cómo puede ser eso, Martín? Fíjate, hay una preventa, hay una pedida de discos que se sitúa entre los 75.000 y 80.000 CDs. Pero bueno... Serán 75 millones. ¿Cómo van a ser 75 millones? En todo el mundo. ¿Pero cómo van a ser 75 millones? En España triple platino. Pero eso, vamos, eso ni Albano ni Romina Power, lo pueden superar. Pues esto es demasiado. No, hombre, no. ¿Cómo va a ser un triple...? Esto triple platino antes de salir al mercado. ¿Cómo va a ser un triple platino? 300.000 discos vendidos ya antes de salir al mercado. 300.000. Pero Martín, esto no puede ser, hombre. Sí. ¿Cómo va a ser? La noticia de hace un par de horitas. Shakira... Además es hija de un libanés, de ahí le viene la cosa árabe, ¿verdad? Oriental, sí. Claro, claro, ese condoneo. Tiene sangre libanesa, una chica fastuosa y una de las referencias obligadas en la música colombiana, junto a Juanes. Sí, sí. Pues mira, aquí tenemos. Es que hay entre 75.000 y 80.000 órdenes de compra. Ah, y cada uno compra lo que... Más de 25 millones de copias. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, 25 millones de copias en todo el mundo. Vendidas en el mundo. Bueno, bueno, pero con todos sus discos, ¿no? Claro. Claro, era eso, Martín. No, no, pero aún así es triple disco de platino. Pero ¿cómo va a ser? Trabajo. ¿Pero cómo va a ser triple disco de platino? ¿Será en todo el mundo ya? Le han dado el disco en Bogotá. Ah, eso es... Ya. Sí, sí, sí, pero... En Colombia y en tal... Y... No, no, si todavía no ha salido el disco. ¿Pero cómo no va a salir ya el disco? El próximo 6 de junio. El lunes. El disco ha salido ya, Martín. Ha salido en América. Sí, pero no, aquí no. Aquí no. Entonces el triple disco lo debemos tener situado a las dos orillas, en las dos orillas. Dice, la cantante colombiana Shakira recibió en Bogotá un triple disco de platino por su último trabajo, Fijación Oral, aún antes de salir a la calle. Pero, el gerente de Sony Music en Colombia, Carlos Alberto Gutiérrez, entregó el reconocimiento a la compositora de Servicio a la Lavandería y Pies Descalzos, entre otros, por la preventa para el primer día. Claro, pero en todo el orbe. Fijación Oral saldrá al mercado mundial el próximo 6 de junio. Claro, pero la preventa en el orbe. En el orbe, en el mundo entero. Hombre, en España sería demasiado. Claro, hombre, aquí en España, pues vamos a ver si hacemos a ver qué ocurre. Aquí va a hacer un platino. Pero, sí, bueno. O dos platinos. No. ¿Tanto? ¿No? Sí, no, sí, no, sí. No. Yo, entre uno y dos platinos va a hacer. No creo. Demasiado. Con uno nos quedamos. Seguimos adelante. En el 49 de la lista se encuentra Trent Reznor o Nine Inch Nails. Unas uñas de 9 pulgadas. Uñas de 9 pulgadas. Parece una película de Almodóvar. Después de 6 años en silencio sacan un nuevo trabajo. Dientes blancos o... La verdad es que habíamos ignorado el primero. White Teeth. Este trabajo incluye The Hand That Fits, un primer single que el artista ha colgado en su página web, nin.com, con el fin de que los internautas hagan y deshagan a placer con la composición original. Muy bien. Nosotros recordamos otro trabajo anterior, se llamó The Downward Spiral. Por cierto, las últimas noticias de Nin nos remiten a un jurado de Nueva York que ha dictado sentencia a favor de Trent Reznor, después de encontrar a su anterior manager, John Malm, culpable de incumplimiento de contrato y de actuar fraudulentamente. En 2003, después de revisar las cuentas, se percató de que Malm le había engañado para firmar un contrato que daba al manager el 20% de sus ganancias brutas en lugar del 20% de sus ganancias netas. Vaya, por Dios. Ahora Malm deberá desembolsar al artista 2,95 millones de dólares. Podrían llegar a ser 4 millones si le sumamos los intereses. ¿4 millones de dólares le ha timado el manager al Nin este? A Trent Reznor. Fíjate si venden discos, ¿eh? Esperemos que el malhechor no repita. No. ¿Crees que hay bastardes de primera división? ¿Será que pilla cerca que pudiste ser tú? Reincidentes son ellos. Reincidentes y persistentes. 20 años de carrera musical... Y aquí nos presentan un nuevo trabajo, el 12+1, llamado El Comercio del Dolor. ¿Por qué no lloráis por los millones de inocentes? De Argelia, de Ruanda, de Irak, de Afganistán. Escuchamos el sencillo que da título a un álbum que entra en el 42 de la lista de los más vendidos. Este tema surgió cuando los componentes del grupo presenciaron la comparecencia de Pilar Manjón ante la comisión del 11 de marzo. Bueno, pues la banda sevillana tiene por delante medio centenar de conciertos en nuestro país, el viernes en Las Carreras, Vizcaya. Después saltan a Latinoamérica, donde continuarán presentando este trabajo y muy pronto también presentarán una biografía con motivo de ese 20 aniversario del grupo. El tiempo, ¿cómo pasa? Unos celebran el 20 aniversario, otros el 40. I said, oh, won't Bueno, el tigre de Belfast. El león de Belfast también. El león de Belfast. Dicen, el tiempo vuela, el tiempo es mágico para Van Morrison. Magic Time, el nuevo álbum de Van Morrison, publicado el 16 de mayo, se encuentra en quinta posición. De él hemos extraído este Celtic New Year. Vino a actuar a España, qué mayorcito estaba, pero qué digno, ¿verdad? Qué grande Van Morrison. En total, el nuevo disco contiene 12 canciones, 10 originales y 2 interpretaciones clásicas de jazz, This Love of Mine y Lonely and Blue. ¿Cuántos discos dice que...? Pues una barbaridad, porque... Sí, comenzó en 1965. Sí, más o menos. Luego en 1969 aparecería Astral Week, Moon Dance en 1970. Una barbaridad de discos. La verdad es que no tengo aquí la cifra exacta, pero muchísimos discos. Moon Dance en 1970. El gran Morrison. Band and the Street Chart también en 1970. Tupelo Honey en el 71. Hard Nose and the Highway. Bueno, sí, unos 20 discos. Preview, sí. Una barbaridad de discos. Buena música. Pues, nació en 1945, en Belfast. Allí fue donde... Ya tiene 60 añitos. Dio la luz Van Morrison. Magic Time es el primer trabajo de Van Morrison desde What's Wrong With This Picture, en 2003, y marca el 40 aniversario de sus primeros éxitos con su banda de entonces, Them. Por cierto, además de nuevo single y nuevo álbum, Van Morrison estrenó recientemente, por primera vez en su carrera, web oficial, vanmorrison.com. Y ya sí, alcanzamos el número uno de la lista entre los más vendidos. Te temo, Martín, te temo. Continúa el León de San Vicente de la Barquera, el mismo que estudió, como él mismo explicó, en Jarbañilería, David Bustamante. Devuélveme la vida que me has quitado. Está de número uno ahora. Caricias al alma, sí. Alcanza ya el disco de platino. Lleva ya 2 semanas o 3, ¿no? 100.000 copias, 2 semanas, number one. Era 100.000 copias el Bustamante. 100.000 copias, Caricias al alma, sí. Nuevo trabajo de David Bustamante que vio la luz el mayo, el 10 de mayo. Sí. Se grabó en febrero, marzo, abril, 2005, siempre dijimos entre Madrid y Rávena. Y Rávena, que tiene unos estudios, deben ser gigantes. Sí, sí, son bastante grandes entre Madrid y Rávena, pues hay unos cuantos kilómetros. Vamos, un estudio inmenso. Sí. Bueno, entonces, 100.000 en menos de un mes, eso está bien, ¿no? No está nada mal. Hombre. No está nada mal. Hombre, ya verás, Akira, cómo hace lo mismo. Sí, yo creo que podemos intuir que entrará directamente al número uno, ¿no? Sí, sí. Lista de los álbumes más vendidos. Ahí está, el single es el más vendido. ¿Y Amaral qué se sabe de Amaral? Amaral, pues... Sigue ahí, ¿no? Ahí sigue, está entre los más vendidos también. Bueno, bien. Te puedo decir exactamente en qué posición están. Sí. En un instante, cuando encuentre la lista, porque claro, salimos con tantos papeles a escena. Que es verdad, Martín, es un gran compromiso el tuyo, ¿eh? Esto es un no parar. Amaral se encuentra en el 10, con 300.000 copias. Y Bruce Springsteen estamos en el 12. En el 12. Con 50.000. ¿Y Amaral tiene ya 300.000? Sí, Amaral 300.000. O sea, ya tiene el triple platino. Uh-huh. ¿Ves? Pues sí, como Shakira tendrá. Bueno. Poco a poco, como dice Chambao. Sí. Poco a poco. En el número 1 está David Bustamante. En el 2, Melendi. Melendi. Le sigue Mónica Naranjo. Anda, Mónica Naranjo. ¿Y eso cuántos ha vendido? De momento no llega a los 50.000. Vaya por Dios. Y el Divo tampoco llega a 50.000. Van Morrison entra directo, la entrada más fuerte, al 5. Muy bien. Luego está Lolita. Lolita, Chambao. Con ahí pena. Uh-huh. Santa Justa Clan, en el 8. Ah, ¿se mantienen? Sí. ¿Y cuántos tienen vendidos? 100.000. Ah, 100.000, han hecho un platino. Un día, no sé si la próxima semana, te presento, yo decía, la respuesta a SJK, que son 3 más 2, creo que son, pero que me decía Macarena, no, si no son respuesta, que son antiguos a SJK, pero tienen un éxito por ahí rondando, ¿sí? Bueno. Esta es la lista de ventas y me despido sí. Y hoy de una manera un tanto especial, ¿eh? ¿Por qué? Me voy a ir en avión, pues fíjate, bien acompañado. Hombre. Bien acompañado en un avión y de la mano de 2 azafatas. 2 azafatas. Adiós, ¿eh? Nadia y Bea, la nueva sensación del verano. Bea, de 26 años, nacida en Donosti. Nadia, 27 años, natural de París. Ya. Bienvenida a esta niña. Ahí están. Dos salidas de emergencia. Dos salidas, efectivamente. Dos salidas. Fíjate. Dos salidas. Ahí viene el estribillo y dice... Dos salidas. Dos salidas por delante. Ahí, ya verás, fíjate. Ay, ay. Esto promete. Estamos ahora mismo Martín y yo en Marrakech, ¿eh? Ahí vienen. Abrochados. Salida de adelante, que no se lo repito más, ¿eh? Fíjate. Se nota el toque parisino, ¿eh? También del País Vasco, ¿eh? Se notan las dos influencias. Sí, Nadia, bueno, su madre es española y de padre balinés. Me lo creo. Y Bea, pues nacida en Donosti, pero luego... Luego se fue por ahí. A Tenerife. Y bueno, ya se sabe, tiene raíces sevillanas, pues evidentemente, ¿no? Yo creo que podemos escucharlo. Estamos hablando del mestizaje, estamos hablando de un mundo plural, ¿verdad? Hombre, son azafatas, vuelan. Dos salidas de emergencia. Es importante el dato. Luego también tienen... ¡Ay, que me pongo el Botox! El Botox. Hay que me pongo el Botox. También. ¿Estas cuántos han vendido? No, esto es novedad. Ah, que es novedad. O sea, no hay preventa. No hay preventa. ¿Se sabe cuántos hay apartados? No. ¿Cuántos prepedidos hay? No lo sé, pero podemos ponerle también cifras si quieres. 50.000 copias del single. ¿El director de Sony está entregando ya algún disco de oro en Bogotá con este asunto? No, de momento no. ¿Son guapas? Bueno, sí. Fíjate, Martín, me atrevo a decir que una es rubia y otra es morena. No. Vaya, por Dios. En plan azúcar moreno, casi. Ah, azúcar moreno. O sea, que están a un pasito de bandido, ¿no? Casi, ¿no? Bueno, pues está bien para el verano, ¿no? Señores pasajeros. Eso. Despegamos. Mira, el piloto rapea y todo. A ver, el piloto. Y thank you for coming I hope to see you soon. Mira. Sí, esto. Como un sobrino moderno de Chiquito de la Calzada, ¿eh? Queridas Macarena Yagüe, Silvia Casasola... Llegamos. Creo que podéis formar también un grupo músico vocal, ¿eh? Hombre, en cualquier momento. ¿Visto lo visto? O sea, escuchando esto, yo creo que ya estáis autorizadas. Sí, gracias. Sí, pero yo me quedo alucinada con el reggaetón. El reggaetón. Bueno. Ah, el médico. Total. El médico ha sido ya espectacular. Que quiere un chupa-chupa, ¿no? Sí. Bueno, amigos, esta es la miscelánea musical ofrecida por DJ Marty. La rosa de los vientos en Onda Cero. Bueno, de verdad, Martín, acabamos exhaustos, ¿eh? Sí, la verdad es que... Cuando baile, el chupa-chupa, el pues, ¿cómo? Tú imagínate, si llevamos preparándolo desde las 6 de la tarde, sí, Macarena y yo estamos, vamos, con la cintura... Claro, porque esto, escuchamos un fragmento, pero primero pasa por un tribunal... Exacto. Claro, la música se escucha una y otra vez... Pero una y otra vez, ¿eh? Sí. Doy fe de ello. Hay que escudriñarle el texto... Sí, sí, ya lo sé, Martín, ya lo sé, que tú bueno, necesitas profundidad. Exacto. Hay que verificar las fuentes. Sí. Incluso preguntar a sus padres también. También hay que preguntar a los padres por qué. Claro, y decirles por qué. ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Por qué en París y no en Berlín? Exacto. Bueno. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Vamos a por esos correos, vamos a por esos oyentes, vamos a por todas. Vale, pues en todas está Fernando Alonso y Sochel. Hombre, Fernando, enhorabuena por lo de Mónaco, ¿no? Sí, está que no para. En Mónaco no creo. O Monza, ¿no? Alemania. En Mónaco... En Hockenheim. Alemania fue lo último. Alemania fue lo último, sí. Bueno, pues enhorabuena la en general. La casa de Ralf Schumacher. Enhorabuena en general por todos los éxitos. Eso, ten cuidado. No corras mucho. Exacto, no corras mucho, papá. Bueno. Bueno, aquello era entrañable, ¿eh? Los coches de entonces, eso sí que era tuning. Sí. Eso era el tuning. O sea, tú estabas dentro de un 850. Y esas fotos de los nenes, ¿verdad? Con enmarcadas. Con San Cristóbal, no corras, papá. Sí. Eso era impagable, hombre. Los circulitos. Exacto, el perrito que oscilaba, ¿no? El perrito oscilante. Con la cabecita. La cabecita, pliqui, pliqui, pliqui. Las pegatinas de Torrevieja. I love Spain. Hombre, blanca de sal, morena de soles. Te falta el torito. El torrito. En los años 80 pues ya llegó Snoopy en diferentes posturas, ¿no? Snoopy también estuvo muy bien, tuvo un tiempo. Sí. luego empezaron a ponerle ya la pegatinita esta, la barra azul. Hombre, y el ozonopino en el retrovisor, ¿eh? Oh, el ozonopino en el retrovisor. Eso no podía faltar. Ese abetito, ¿verdad? Ahora ya llevan líquido, ¿no? Ahora llevan líquido. Ahora llevan líquido. Es más, el mío lleva una varilla. Es una varilla, ¿ves? Pero el tuyo viene Franco Fábrica. Pero ya. Es que el tuyo es así ya tirando Ambipur, ¿no? Sí, sí, sí. Stand Home, ese es Stand Home, ¿no? Stand Home, o sea, es una botella y tú abres así la varilla, ¿verdad? Desde lo empapas tú y todo. Sí, sí, sí, lo rellenas. Esto antes hacían reuniones en las casas. Sí. Y venía una de las vecinas, intentaban convencer al resto para que comprara productos de limpieza Stand Home. Y te regalaban toallas y barreños. Yo ahí no he llegado. No he vivido ese momento. Qué vida tan dura. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, pues tenemos a dos oyentes, como decía, Fernando Alonso y a Sochel. Y los dos están muy contentos con el monográfico que se dedicó a los misterios de Badajoz. Ah, claro, claro. Ya que su zona es donde ellos viven. Por ejemplo, Fernando dice que escuchó lo del monográfico de Badajoz, el monasterio de Tentudia, y que le ha encantado por enseñarle cosas sobre su comarca que no conocía. Dice que su pueblo es de cerca del monasterio, es Fuentes de León, y que está deseando que le digamos cómo puede conseguir la grabación del monográfico, ya que le gustaría tenerlo y escucharlo lentamente en su casa cuando le apeteciera. Bueno, pues tiene varias opciones. Una de ellas es onda0.es, donde tenemos los programas de los últimos 3 meses, y la otra, rosavientos.com, que es la sensación. Ahí tienen pues miles de megabytes con información, contenidos del programa, y ahí seguro que ya está el monográfico del otro día dedicado a Badajoz, el monográfico de ayer. Fernando se despide. Dice, adiós, Fernando. Lo de los jamones es verdad. Dice, hombre, son los mejores que probaréis. Hombre, los jamones extremeños es que son de rancia tradición, ¿eh? Un jamoncito de la dehesa de Extremadura, eso es una maravilla. Puedes comer jamón donde quieras, en Cáceres, en Badajoz, donde sea, pero están fantásticos. Y ya que estamos en la cosa jamonera, pues sumo la propuesta, Huelva, con ese jabuguito espectacular. Y Salamanca, con guijuelo. Bueno, y luego si queremos jamón blanco, ya Granada, con Trevelet, o nos podemos ir a Teruel. No voy a seguir, porque me emociona, bueno, de verdad empiezo a llorar y... Sochel, debido al monográfico, pues también nos informa que hay una página que está dedicada o hecha por él, que se llama www.sochel.net, y habla de todas estas cosas. Entonces, pues nos anima a que la visitemos y veamos muchas más información. Sochel.net. Luis Carlos nos ha escrito para mostrar su disconformidad con lo que estuvimos hablando ayer sobre el impacto ambiental de las desaladoras. Dice, la defensa en este caso del Plan Hidrológico Nacional me parece fuera de tono, ya que está demostrado que las grandes canalizaciones de este tipo producen un impacto ambiental mucho mayor que las desaladoras, además de ser métodos obsoletos de transporte de agua en los que se pierde más del 30% del caudal. En su opinión, el único impacto positivo de las grandes canalizaciones es para las constructoras. Y dice, bueno, como normalmente recibís críticas desde uno y otro bando, se demuestra que sois más imparciales que cualquier otro programa de la radio o la televisión. Pero creo que tampoco está bien denunciar el impacto ambiental de las desaladoras sin hacer lo propio con el Plan Hidrológico Nacional, ya que, desgraciadamente, denota un partidismo que sería una pena que apareciera en un programa tan bueno como el suyo. No sé si usted lo hizo por partidismo o por desconocimiento. Por desconocimiento. Bueno, llevamos 15 años hablando del Plan Hidrológico Nacional, tanto con gobiernos de derechas como de izquierdas. Es que el Plan Hidrológico Nacional no es patrimonio exclusivo del PP. De este asunto se viene hablando desde largo tiempo atrás. Pero caramba, que nosotros aquí no hemos dicho nada, no hemos defendido nada. Simplemente nos hemos limitado a dar una noticia emitida por el Ministerio de Medio Ambiente. Claro, sobre un estudio que habían realizado sobre las desaladoras y el impacto ambiental que causaban. Y creo que quedó muy claro que era el Ministerio de Medio Ambiente del gobierno actual. Y dijimos, caramba, tanto de no estar el Plan Hidrológico Nacional, esto no es defender ese asunto, pero vamos, tanto defender el Plan Hidrológico Nacional, o sea, denostarlo, y ahora resulta que lo que ellos defendían, que era el asunto de las desaladoras, pues también provoca impacto medioambiental. Y decimos, también provoca impacto medioambiental. Es decir, las dos cosas provocan impacto medioambiental. Pero bueno, no sé. Bueno. Dijimos, claro, que era el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Yo creo que sí, pero a lo mejor no quedó tan claro como pensábamos. Desde luego, yo sí que os invito a que no escuchéis lo que podéis querer escuchar. O sea, nosotros muchas veces damos noticias y nos las atribuís como si las dijéramos nosotros, pero no, son noticias que vienen en teletipo, que vienen de los ministerios y las comentamos. Pero no es que nosotros estemos aquí defendiendo una cosa u otra, no. Así que, bueno, un poquito de paciencia. Vamos con un correo desde Barcelona. Isabel dice, hablando de Extremadura, habéis mencionado a Benito Arias Montano. Recuerdo ahora otra novela a la que solo puedo calificar como absolutamente maravillosa. Se trata de Un San Benito para el Señor Santiago, escrita por Magdalena Guillo. Además, nos indica Isabel una crítica que quiero que sea constructiva, nos comenta. En ocasiones mencionáis de pasada algún término no demasiado común de algún concepto o cuestión y lo hacéis como si todos los oyentes supiéramos de qué se trata. Por favor, intentad ser un poco más pedagógicos y explicadlo. Ejemplo, creo haberos oído el otro día serendipia. Sí, se repite con cierta frecuencia, pero en realidad no sé qué significa y me parece que no debo ser la única. Así que ya tenéis deberes. Y por favor, también poneros las pilas, que hace algunas noches hicisteis una mezcolanza entre Gente sin Escrúpulo y El Europeo del Día, sí, escamoteando al Despretine, y sí, claro, dice que la dejamos sin su clase diaria de rumano. Es verdad, es verdad. Fue la primera vez que ocurrió a lo largo de esa temporada, algo lamentable, que luego estuvimos llorando, ¿verdad?, en la redacción. Sí. Y digo, ¿cómo es posible que se nos haya ido el tiempo y no haber podido escuchar el Despretine, como siempre hacemos? Exacto. Pero es verdad. Bueno, en cuanto a lo de hablar de las palabras habituales, contar lo habitual que aparece en la zona cero, pues es que, claro, muchas veces, claro, llevamos tantos años que damos por hecho que todo el mundo sabe que es serendipia, que es psicofonía, que es poltergeist, y bueno, pues de vez en cuando sí deberíamos explicar. En cuanto a serendipia, tiene su origen en el antiguo reino de Ceilán, en la actual Sri Lanka, antaño se llamaba Serendipity, y ahí pues se produjo una historia, una leyenda cuajada de casualidades, causalidades también pueden ser, o sincronicidades. Y bueno, la serendipia básicamente es eso, la sincronicidad de algún hecho o la casualidad, ¿no?, en el tiempo. Y bueno, pues lo que pasa que en una tertulia de zona cero, que son dos horas y apenas podemos abordar 6, 7, 8 temas, pues si los chicos tuvieran que estar explicando cada palabra cada semana, pues la verdad es que costaría bastante. Ya de por sí, pues son incontenibles. Creo que si tuvieran que añadir al comentario la explicación una de... postilla. Claro, pues tendríamos por cada noticia en 30 minutos. Pero bueno, sí que lo haremos. Tomamos muy buena nota. Acaba el correo Isabel diciendo, no creáis que me olvido de pedir una vez más mi pasaje de la historia deseado. ¿Cuál va a ser? Justo, el de los Besprisornille. Besprisornille, los niños de la calle rusos. Uh-huh. Bueno, pues lo apuntamos aquí con mucho cariño. Isabel, te mandamos un besito. Pues Javier dice que se siente con nosotros como si estuviese entre amigos, que le hacemos imaginar que está con nosotros cada noche, sentado, debatiendo y exponiendo, aunque no puede participar en los temas. Para terminar, te quiero hacer una pregunta. Dice, ¿has pensado en escribir un guión para cine? De la manera que te documentas y de la manera que relatas los pasajes, pues quién sabe, a lo mejor harías algo bueno y distinto para el cine español. Se convence a Amenábar para que haga la película con un guión tuyo y podría ser una mezcla explosiva. Sí, ¿no? Amenábar, Almodóvar, ¿verdad? Lars von Trier. Spielberg. No, Spielberg, la verdad es que nunca me he planteado hacer un guión cinematográfico, ¿no? Hombre, alguna propuesta de asesoría para películas sí que llegó en su día, algún cortometraje, pero bueno, vamos a ver, pues algún día, supongo que algún día. Hay tantos retos, tantos universos, tantos mundos, pero todos están en este, Martín. Sí. Es momento para la gente sin escrúpulo. Estamos atenazados por el dolor. Aunque parezca mentira. Esto no se corta de ninguna manera. No hay cortafuego que lo pueda evitar. No, no. La gente sin escrúpulo prolifera. Exacto. Hoy viajamos a Argentina. Argentina. La Pampa. 1.100 kilómetros al oeste de Buenos Aires. Tú fíjate. Nos encontramos en el municipio de 9 de julio. 9 de julio San Fermín, dicen por allí. Porque como son siempre dos días después. Exacto. Tarda tanto en llegar el correo. Estamos en la provincia argentina de San Juan. Hombre, San Juan. A unos 1.100 kilómetros, ¿no? Más o menos. Al este de Buenos Aires. Al este de Buenos Aires, sí. No se sueña nada ilustre cuando el buche está vacío. Ahí está. Ahí está. Por cierto, es verdad. El 70% de la población activa es empleado público o tiene alguna actividad relacionada con la alcaldía y es uno de los más pobres. Sí. ¿Quién es pobre? 9 de julio. El 9 de julio. El 9 de julio es pobre. Es un día muy pobre. La verdad que llega el 9 de julio de los y están todos compungidos, ¿verdad? Es, nadie sabe por qué, pero empiezan a llorar. Pues fíjate. Sí. Sí, el 70% es empleado público y ahora el alcalde... O sea, el 70% de la población activa, el 9 de julio... Correcto. Es empleado público o tiene alguna actividad relacionada con la alcaldía. Bien. pues prepárate, porque menos mal que no somos de allí. Porque si no íbamos a ver disminuido nuestro salario en 85 céntimos de euro, lo que viene a ser 3 pesos. ¿Por qué? Porque el alcalde tiene previsto celebrar su fiesta de cumpleaños. ¿Así? No está mal. Claro, hay que contribuir. Como los va a imitar, pues ya se cobra el regalo. Entonces, el alcalde de 9 de julio, a unos 1.100 kilómetros al este de Buenos Aires, sí, va a celebrar su fiesta de cumpleaños, y eso es noticia mundial. 2.000 invitados. ¿2.000 invitados? Mira, y va a ir Luis Aguilé y todo. Hombre, que Luis Aguilé es argentino. De la zona. Es argentino, es de la zona. Se ha acercado allí también para celebrar. Es amigo del alcalde. Claro, van a actuarle el luthier. Claro, pues es que con tanta actuación, claro, por eso hay que abonar. Claro, Fito Páez. También. Hombre, claro. Claro, Ariel Roth. Coti. Sí. Hugo Azaiz. También va a actuar. ¿Va a actuar? No, es el alcalde. De Unión Cívica Radical. Unión Cívica Radical. La UCR. La UCR, como su propio nombre indica. Y 6x3, 18. Fíjate. 6x3, 18. ¿Estamos? 30.000 pesetas. 30.000. ¿Por 4? 830 euros. Sí. Bien. No, tanto no. No, va a ser Hugo, 85 céntimos. Hugo Azaiz. Hugo Uzaiz. Uzaiz. ¿Y Sara Zubiga? No, pues mira, oye, a lo mejor está entre las 2.000 personas. Hugo Uzaiz quiere celebrar una fiesta multitudinaria donde se le reconozca, ¿verdad?, su mérito como alcalde de 9 de julio. Fíjate, ya fíjate. Empieza, ya no, pero esto... 2.000 invitados, dieta, ¿no? Verbenas, chorizos parrilleros... Esta era la fiesta que estaba montada en la... Al lado de la casa de la... Bueno, esta es ya la fiesta, lo que se llama fiesta íntima. Ah, eso es. Fiesta prototipo. O sea, primero... Se compra el pack. Primero lo celebra con los íntimos y luego ya sale al mundo. Bueno, pues... Y pretende cobrar encima a los invitados. Él dice que no, nadie está obligado a ir. Que todos pueden comprar la opción. Y si no tienen dinero, pues la comisión le va a dar un recibo para que lo paguen cuando... Cuando puedan. Cuando cobren. O sea, si usted quiere visitar al alcalde, si usted quiere celebrar su fiesta de cumpleaños, sí, 85 céntimos de euro. Exacto. Incluye chorizo criollo. Bien. Baile. Exacto. Y barra libre de mate. ¿Y la charla? Y la charla coloquio que hombre, da después. Y el anuncio que va a hacer, que tampoco tiene desperdicio. ¿Va a hacer un anuncio? Sí. El próximo... O sea, todo eso incluido en el pack de los 85. Pero eso es un chollo, hombre. Sale bastante bien, ¿eh? Así cualquiera se anima. Eso lo hace Ruy Gallardón aquí y también. Y cambia la parrilla. Hombre. Va a anunciar el próximo día 11, que es cuando se va a celebrar el cumpleaños, que su madre se va a presentar como candidata a diputada en las elecciones legislativas del próximo mes de octubre. Bueno. Bien, ¿y qué edad tiene el susodicho? No tenemos la... No, pero esto está muy bien, esto está muy bien, porque si fíjate, si van a ir 2.000 personas a la fiesta de cumpleaños de Hugo en la ciudad de 9 de julio, ¿qué será cuando la madre celebre el cumpleaños? Ahí está. En Buenos Aires. De nuevo. Con 14 o 12 millones de personas viviendo allí. Justo. O sea, todos invitados a la fiesta de la madre de Hugo. Hombre. Y no 85 céntimos. Yo pondría ya un euro directamente. Cuidado, porque también estará el Día de la Madre. El Día de la Madre. Pues, claro. El 25 de mayo, el Día de la Independencia. También. El 4 de julio. Que vaya ruina, pobre gente. El 9 de julio. Es la familia más productiva de Argentina ahora mismo. No está nada mal. La verdad es que es una buena forma de tener un buen cumpleaños. Podemos instaurar esto. A veces es que son todos familia. Porque a mí eso del 70% ahí cierto, trabajando y yo, estas son familia. También quiero celebrar mi cumpleaños. Sí. Uy. Pero todavía. ¿Qué quedamos? ¿Cumplimos años o no cumplimos años? No, hombre, yo tengo que celebrar mi cumpleaños este año muy especial. Sí. Y entonces, pues voy a invitar. ¿Vas a preparar? Voy a invitar a todo el mundo. Sí. Yo he calculado unos 5.000 invitados, son 10 euros por cabeza. Yo creo que con eso... Tú vas a ir, Macarena. No está nada mal, No, yo ese día no puedo. ¿Cómo que no? Tú tienes que ir. Pero no... Si tú vas a ir. Tú también... cae el martes, ¿no? No, eso ya lo veremos. ¿Dónde se va a celebrar, decía? Lo vamos a celebar en una carpa que vamos a poner de Uralita. Pero, ¿dónde? ¿En las Islas Canarias o...? Aquí, en el parking este que tenemos en Onda Cero. Ya está montado. Pues sí. ¿Tú vas a ir, Silvia? Sí, vamos, yo no me lo pierdo. ¿Tú vas a ir, Martín? Bueno, iremos, marginal irá. Yo ese momento redondo de verte la carita cuando cumples años... Lo pierdo. Tú, Martín, tú puedes invitar a Sergio también, que Sergio está siempre en precario. Sergio, ¿cómo que yo? O sea, tú pones. ¿Tienes que abonar? ¿Adelanto? No, bueno, pero ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues nada, ya, ni una sola fiesta de cumpleaños sin previo pago. Bueno. La ciudad del 9 de julio en Argentina nos ha marcado el camino, amigos. Sí, no me regala con alcaldes como este también. Fíjate, yo conozco el caso de otro que... Sí. Está inaugurando la plaza del pueblo y bueno, dice, y hemos cementado la plaza gracias a la subvención de la Unión Europea. Y sale el concejal, asfaltado, alcalde, asfaltado. Y dice, bueno, si os he faltado alguno, os pido perdón, ¿6 por 3? 18, claro. ¿Y por 4 era? 830 euros. Ahí, sí. Dedicado a Isabel de Barcelona. Aquí está. Nuestra habitual clase de rumano. ¡Sí! Es el Despretine. Es la sintonía cabecera de Somos Europeos y qué. Sí, amigos, estamos orgullosos de ser europeos. Lo de Francia y lo de Holanda es una mera anécdota. No pasará nada. La cultura, la gran coalición de civilizaciones, seguirán su camino imparable. Europa es una grande... Esto me suena de algo. Todos los europeos del continente unen sus manos y bailan juntos el Despretine. Bueno, eso sí, ahora mismo hay una seria oposición. Está desatada, ¿eh? Hay una seria oposición ahora mismo, Macarena, porque sí, tenemos, ¿qué está pasando? Tenemos a las salidas de emergencia. A las salidas, es verdad. Tenemos han aparecido de pronto. Nos han dejado trastornados. Han sembrado la duda, ¿eh? Hombre. Ya, porque claro, si habíamos sorteado el peligro de Paquito el Chocolatero, sí. Si habíamos evitado lo de la barbacoa. De esta parece que no nos libra nadie. Es que claro, a mí me ha gustado, ¿eh? Las salidas atacan. Ha sido escucharla ahí. Sí. Las salidas están bien, ¿eh? Sí, no están nada mal. No están nada mal. Y también. ¿Cómo se llaman? Mari Carmen y... Las salidas y las supremas. Bea y Nadia. Bea y Nadia. 26 y 27 añitos. Las salidas. Bea y Nadia. Las salidas de emergencia. ¿Y hasta ahora qué habían hecho? Pues son. Y siguen trabajando como azafatas. Ah, que son azafatas. Sí, siguen trabajando. Lo que pasa es que tenían, entre vuelo y vuelo, pues les gustaba, dicen, dedicar a plasmar las realidades del día a día, convirtiéndolas en canciones llenas de ironía, humor, chispa. Esto y muelle. O sea, y ritmo. Lo que se llama el compromiso cotidiano, ¿no? Sí. Con la realidad. Bueno. Sí, y entre ellas, pues eso, dos salidas de emergencia y ¡ay, que me pongo el Botox! ¡Ay, que me pongo el Botox! Esta habrá que escucharla también. Estamos deseando. Promete. Vamos a elegir europeos. Sí, europeos. Del día. Piercy y Florence Arrowsmith. Ay. Piercing y Tatu. Y Florence. Ay, qué maravilla. Se casaron el 1 de junio de... Aerosmith. A ver si va a ser él. AC/DC, Aerosmith y... Sí, bueno. Y Pink Floyd, sí. Se casaron el 1 de junio de 1995. Ostentan el título... ¿Se casaron cuándo? De 1925. Son un tanto más mayores porque ostentan el título de matrimonio más longevo. Claro. Bueno, podría ser también 95 porque últimamente sí, como están las parejas. De hecho, podría ser cualquier año. De verdad. tiene razón. Pero en este caso... Es la pareja. En este caso es el 25. Completemos. Más tiempo juntitos. Sí, pues tiene... ¿Pero en dónde? No, eso no se puede decir. ¿Por qué? No, eso sería el último dato. Bueno, pues nada. Bueno, entonces Percy y Florence se casaron el 1 de junio de 1925. En el Reino Unido. No. Había que aguantar el dato, lo he dicho. Ni siquiera había nacido ella. Se ha interesado, por cierto, por esta relación. Pero es que ella nació un año más tarde. Eso nos habla de la juventud, de las ganas de seguir adelante, de Elizabeth. La llamada por todos, reina de Inglaterra, su graciosa majestad, aquella que me va a imponer la orden de caballero del Imperio Británico. Ah, bueno. Qué maravilla. Este ya, el año que viene ya tenemos el aniversario, ya 80, como los abuelitos Percy y Florence. Sí. No pararé nunca de lanzar loas hacia su persona. A mí me queda... Me queda una duda. Al final de imponerte la condecoración y tal, ¿te da también un golpetazo como en las cruzadas y luego te dice para que lo recuerdes? No, no creo, ¿no? No con el guante, con el guante. Hombre, yo creo que lo que dan... Es más delicada. Lo que dan después es un agape, ¿no? En lugar de un golpe. Ah, pero lo tienes que pagar también, ¿eh? Sí, tienes que pagar. Es muy reservada Lisa para estas cosas, ¿eh? O sea, ella nunca dice si lo paga ella o lo pagamos los demás. No, pero se sabe. Luego al final todo se sabe, sí. Sí, porque sí. Luego van los funcionarios perdiendo los papeles por ahí. Bueno, total, se casaron y están felices, sí, ¿no? Sí, llevan 80 años y han comentado ya cuál es el secreto de ese matrimonio tan longevo, tan duradero. A ver. Pues nunca debe uno irse a dormir enemistado con la pareja. Eso es verdad. Ese es el primer consejo. O sea, siempre en situación de amistad total. Es amistad. Besitos. Amor. Un besito. Él tiene 105 años, ella tiene 100. Bien, exacto. Y dicen que también el secreto está en un vasito de whisky, un vasito de Jerez y las palabras... Lo siento. O sea que, efectivamente, esto ya lo hizo la madre de su graciosa majestad. Sí. Ya hizo lo de un vasito de ginebra, un vasito de whisky, un vasito... Eso lo hacía constantemente. Sí. Y mira, ciento y pico años la qué mujer. Locana, o sea, qué ahí está la fórmula. Ah, ¿dónde está el secreto de la eterna juventud? Ah. En quedar embalsamados desde jóvenes. Justo. Pues fíjate, esta pareja tiene 3 hijos, 6 nietos y 9 bisnietos y le están preparando una fiesta a ambos y están deseando ya ir. Están con unas ganas que no pueden. Piercy y Florence Arrowsmith. Bueno, pues ahí estaremos todos, ¿verdad? También, por supuesto. Hombre. Ahora, ¿esto la pagan ellos también o cómo? No sé, pero soplaremos las velitas y hombre, 80 años. Esto que son las bodas ya de uranio, ¿no? Por lo menos, platino. Ah, no, hasta los 100 mil. Platino es... Un millón. Los prepedidos... Están en ello. Preventa. 830 euros. Hasta mañana, que se dice.